Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 273. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche en compañía de Mr. Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando, Corillo de Bacalao? Saludos a todos. Bienvenidos aquí a este live para este mes de junio. Espero que se encuentren todos muy bien. Y tú, Juan, espero que también te encuentres súper bien. Me dijiste algo ahorita, cuando estábamos cuadrando la agenda, de que tenías algo en mano y me quedé como que... ¿En serio? ¿Te la estás dando hoy? Ah, sí, tengo cervecita, te hago el cuento ahora. Pero rapidito, me reí porque justo cuando arrancamos con el podcast salió la alerta de que Mass había hecho resub. Quedó un timing perfecto porque unos segundos antes no salía la alerta en pantalla porque yo no la tenía en la escena anterior. Así que GG ahí para Mass, lo timeó perfecto. Sí, Alex, estoy hoy tomándome una porter de la cervecería Rush River Brewing. De Wisconsin, la cervecería. Vinieron vía cachete porque mi cuñado se fue para un baby shower y había un montón de cerveza y al final de la noche, pues, mira, nosotros no estamos bebiendo en la casa donde hicieron el baby shower. Si te las quieres llevar, está la nevera llena de cerveza. Decirle a un boricua si te quieres llevar cervezas que son. ¡No! Pecado cardinal. Yo abro la nevera así. Nice, nice. ¿A quién le molesta un dulce? No. ¿Quién le amarga un dulce, muchacho? Pues mira, yo pues te voy a hacer compañía. Yo me estoy dando, la voy a mostrar aquí en cámara. Es una Shimmer Ruby Redbird. Las compré, yo creo que estoy fuera de foco. Son de toronjita, De toronjita, sí. Mano, perfectas para el verano. Perfectas ¿Es de para el verano. ¿O es de dos de los que son Blood Oranges? Te voy a decir, dice aquí, dice Ruby Red Grapefruit. Okay, no dice Blood Oranges. Ajá. Okay, esta tiene 4% de alcohol por volumen, so GG. Esta la hace Grand Valley from the Red. ¿What? Reed, diablo, Reed Grand Valley, what the hell? Anyway. Tiene el mapa de Texas ahí, so entiendo que es de esa área. Están buenas. Para calor están perfectas, mano. Oh, sí, nice. ¿Viste? Bueno, no sé si lo viste, pero salió un comercial que ahora Bud Light tiene Bud Light Orange. Tú sabes que ellos tenían ya Bud Light Lime. Sí. Que vendría siendo como la versión de ellos de Corona. Pues ahora tienen una de naranja, de China. Y me imagino que debe estar en la línea ahí de Blue Moon, o cerca de Blue Moon. So, está interesante. Nice, eso está cool. Ya, yo diferente todo, ahí. De todo tipo de cerveza, yo no discrimino. Las Bud Light son perfectas para el verano, para estar afuera, cortando la grama. Exacto. Sí, no, lo que es las coronitas, esas Bud Light, Land Shark, son cervecitas como que bien para el verano. Ah, y también es que el nombre se me escapa. ¿Cómo es? Ay, Dios mío, que ese nombre está brutal. Que es la Summer Shanty. Lime and Cougar, yo creo. El nombre no lo pronuncio porque el nombre está bien difícil pronunciarle esa cerveza. Es la que yo digo. Lime and Cougar. Or something like that. Algo así. Yo sé que ella se llama el estilo. O sea, la marca que el nombre que le hacen a la cerveza este seasonal de verano es Summer Shanty. Yo probé una que me topé con una en Rincón. Ah, gente, porque Rincón acá en Puerto Rico es la capital de las cervezas craft beer. No voy a decir artesanal porque más se encojona. y Rincón, hay un montón de... Tú puedes conseguir un montón de cervezas en Rincón brutales. Y un día que estaba por ahí un verano, me topé con una, mano. La agarré más rápido que volando. Súper buena. Para el verano es excelente. Linewood Angles, algo así. ¿Qué sé yo? Okay. Yo después te mando la imagen por si la consigues por allá para que la pruebes un dominguito barbecue o algo así. Te vas a acordar de mí. Lemon Shandy como tal es un tipo de cerveza. También hay con otros cítricos. Shandy en general. Chuck Top hace una Lemon Shandy, hace una Summer Shandy y hace de varios cítricos. Son buenas para el verano, así. Está calientito, uno está afuera, la piscinita, sí, cositas así. Sí. Son perfectas porque bajan suave, no son cervezas de mucho contenido de alcohol. Mayormente agua. Mayormente agua. Sí, no, mira, lo mucho aquí en el chat, gente, by the way, saludos a todo el mundo en el chat. Ya, veo que por ahí está, veo que está Nicole, veo que está Viti Núñez, veo que está Black Wizard, veo que llegó Poner, por ahí también está Mr. Epic, JC, también vi el Rizop de Mash, muchas gracias Mash por ese rico y bacalaístico Rizop aquí a nivel escondido. Me están preguntando por aquí que si hemos probado la Croix Ale Doshen, es buena. Eso no me suena, no sé si me estás troleando épico, no, porque tú no bebes, me da miedo leer eso y todo, porque yo sé que tú no bebes, me está preocupando eso. Dice Poner, alcohol stream, ay bendito, dijo, este es uno de muchos que hemos hecho con un par de cervezas encima. Así que dice, pues mira, dice Beating Epic, yo estoy viciado con las Croix, pues mira, saben buena. Dice Mash, esa es la agua esa, sparkling water, ok. Te lo dije. Así que ya me sabía yo. Épico, una cerveza. Epic se bebe una mitad de una gasolina y se emborracha. No, ahora que Epic las menciona, yo tomo de esa agua y esa, me han venido perfecto porque a mí me encanta la soda. A mí me encanta Pepsi, Coca-Cola, 7-Up, todo lo que sea en soda. Pero yo siempre comienzo el año con la resolución de año nuevo de que voy a dejar la soda. Y voy a dejar la soda y siempre... La de muchas personas. Sí, me caía del wagon. Hasta que descubrí el sparkling water. Y, oh my God, ya no me hace ni falta la soda. Después que yo tenga sparkling water, llena ese vacío de sparkliness en mi vida. O sea, no hace falta la soda. A mí me gusta sparkling water. Pues mira, me gusta, fíjate. Es tremenda alternativa para el que esté adicto a la soda. Le puede meter, pues Alex, culpable. Métele el sparkling water. El sparkling water no es exactamente como tomar agua, pero es muchísimo mejor que tomar soda. So, yo te lo recomiendo, cómprate una cajita y cuando quieras beber soda, bebe sparkling water. Va a tener que hacerlo porque yo estoy bien enviciado con las Diet Coke. O sea, ya eso es una cosa enfermiza en mí, lo que es la Diet Coke, eso es un vicio, y he tratado, y estoy par de semanas que no, pero siempre caigo, como dice, caigo de la silla bien duro y vuelvo y recaigo. Yo casi siempre llegaba como hasta el mes de marzo, después de eso comenzaba a tomar soda como demente, pero ya desde que descubrí eso, ya llevo, yo creo como 2 o 3 años que tomo soda, si, you know, en algún lado me la encuentro, pero si tengo la alternativa de tomar sparkling water, tomo sparkling water. Aquí en casa, se compra sparkling water. No es que tome todos los días sparkling water, pero cuando tengo esa sensación de que quisiera como que algo así, sparkling water es la que hay. Mira, Epic dice que lleva ya 10 años, cumpliendo 10 años de haber dejado el refresco. Oh, nice. Uf, nice. Tremenda meta esa, Epic, mano, tremendo logro, brutal. Dice Vitinui, el primer sorbito no te va a caer bien. Oh, my. La de Lime es mi favorita. Yo era adicta a Pepsi y Coca-Cola y tomando sparkling water no me hace falta, de parte de Nicole. Y después también te acostumbrará. Pues vamos a ver si... Nicole es de las mías. Sí, porque de la gente estoy bien obsesionado. Estoy obsesionado con la Diet Coke. A Nicole le gusta la de limón tiempo. ¿La de limón o la de lima? La de limón es la amarilla, la de lima es la verde. ¿Cuál es? Nicole, es importante que me diga. ¿Cuál es? ¿Es la verde o la amarilla? Para saber, para sacar la estadística para rápido. Lima, dice lima la verde. ¿Dijo Nicole que es la verde? Ah, pues chócala ahí, Nicole. Sí. Chócala, esa es la favorita mía también. Mira, para allá, gato, que hicieron un cheesecake de lima por si quieres un pedazo de parte de PJC. Ah, mané, yo soy un sucker por todo lo que sea así como key lime pie. Oh my God. Eso fue lo que hizo. Mira foto de eso en Twitter de Epic, del key lime pie. Ah, me encanta. Lo tiró por Discord también, sucio. Jugando con nuestros sentimientos, Epic. Eso no se hace, Epic. Alex, ya comenzamos el Summer Backlog Challenge. Yeah. Eso es así. Cuéntame, oye, Cato, terminaste tu primer juego en, yo creo que me atrevería a decir, en record time. Correcto. Yo nunca había terminado un juego day one del Summer Backlog Challenge. Wow. Tengo un plan trazado de que ya para mediados de agosto debería haber terminado, discúlpame, los 5 juegos. Porque 4 de los 5 juegos que escogí son relativamente cortos. Yo diría que en promedio son como de 4 horas cada uno, con excepción de Watch Dogs, que de acuerdo a How Long to Beat se tarda como 18 horas. Pero los demás son juegos cortitos. Entonces lo que hice fue que en el documento de nosotros donde nos organizamos para los streams, los puse así. Para mediados de agosto ya debería terminar todos los juegos. Yo creo que este año termino el Summer Backlog Challenge. Aunque yo creo que el año pasado yo lo terminé también, bro. No, no me acuerdo correctamente. Ha habido años que no lo he podido completar. No, yo, el año pasado a mí me fue fatal en el Summer Backlog Challenge. Yo creo que terminé 4 o 3 juegos. Yo creo que yo no llegué ni a los 5, mano. Creo. Hay que checar el documento del año pasado, pero me fue fatal. Me fue fatal en el Summer Backlog Challenge. El año pasado estuvo fatal. So, este año tengo fe de que por lo menos pueda terminar mínimo 5 y que me sobre tiempo para añadir otras cositas más por el lado. Tú sabes, pero como tú, o sea, no juegos que sean extremadamente súper largos porque sé que me voy a desviar por otras cosas y ya tú sabes. No voy a terminar. Yo cogí a propósito juegos cortitos para poderlo completar este año. Así que vamos en ruta. Acuérdate. ¿Cómo hace Taino? Coge juegos que estén en el último stage y los acaba y los suma y los tira ahí. Más o menos hice un Taino porque yo comencé a jugar Tekken en el modo de historia el día antes de que comenzara el Summer Backlog Challenge con toda la intención de terminarlo el día que comenzaba el Summer Backlog Challenge. Mira, Mash dice, pues cógete este que es cortito también, allá tú con tu problema. Dice Vitin, traten Celeste, súper corto y mucho fun. Celeste no es cortito. Celeste es el que estaba jugando Gio. Pregúntenle a Gio si es corto. No, la cosa es que todo el mundo tiene una definición diferente de cuánto es corto. Cuando yo digo un juego corto es de 4 horas o menos. Exacto, ahora mismo que yo estoy jugando Shantae y según How Long To Be se acaba en 6 horas. Sí, para alguien que tenga más tiempo. Pero Celeste está chabón. Es bueno, pero está jodón. Para alguien que tenga más tiempo, quizás 12 horas es un juego corto. Seguro. Un sábado o un domingo le dan para abajo y lo acaban ya, a las millas. 12 horas son 3 semanas para mí. Bueno, gente, ahora sí, luego de ese mega intro, vamos para la agenda de hoy y vamos para las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente novia? Y está mega fácil, la de hoy está mega fácil. Hoy sí que no la escuché, así que hoy no puedo contestar. El chat debería pronto contestar por ahí porque está mega fácil. Bueno, la decimos ahorita, apunta por ahí. Bueno, pues vamos para la primera noticia, Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, gente, primero que nada, queremos advertir, ¿verdad?, de que ya todos saben que se acerca el fin de semana de E3, ¿verdad? El weekend donde, pues, la mayoría de los gamers, pues, ¿verdad?, se emocionan, se activan, de que, ¿qué van a anunciar?, ¿qué van a decir?, ¿qué es lo que viene por ahí?, ¿qué sé yo qué? Tú sabes, ¿qué pasa? Gente, las noticias están bien escasas. Ahora mismo de lo que están tirando es más que supuestos leaks y más leaks y más leaks y nada concreto, o sea, así que desde ahora advertimos, nuestra agenda de noticias para hoy va a estar sumamente corta, ok, así que no nos demanden, pero como quiera tenemos un montón de contenido por ahí para abajo, así que nada, gente, nuestra primera noticia llega del maravilloso mundo de EA, y es que EA se ha disparado la maroma de predecir quién será el ganador de la Copa Mundial de FIFA Rusia 2018. Y de acuerdo a la compañía, Francia será el gran ganador. Como si fuera poco, también predijeron que en la final se enfrentarán a Alemania y que aparentemente va a ganar el juego en penales 5-4. Aunque Alemania no pierde un partido de penales desde 1976. Uf. La predicción, ¿verdad?, no para ahí. Y que es que da más detalles de cómo es que esa final se llevará a cabo, incluyendo de que Francia va a derrotar a Bélgica 2-1 y que Alemania despachará a España 3-1. También incluyó en su predicción que Egipto, México y Island. ¿Cómo es que se dice Island en español, Gato? Islandia. ¿Sabes que yo nunca me he aprendido eso? Yo creo que es Islandia. Islandia, ¿verdad? Creo. Se van a estar retirando temprano en el torneo. Como predicción final, alegaron que la bola de oro será para el francés Antoine Griezmann. O sea, la bola de oro es como decir el jugador más valioso, el trofeo jugador más valioso. ¿En la bola o el balón de oro? Ajá. Dice por aquí, bota, la bota de oro. Perdón. Si lograran aceptar, ¿verdad? Si lograran aceptar esta predicción, esta no sería la primera vez que EA predice correctamente el resultado de alguna competencia deportiva. La primera fue en el 2014 cuando predijo que Alemania ganaría la Copa Mundial de la FIFA. Esto sin contar el hecho de que su juego Madden predijo el ganador del Super Bowl en 9 de 13 ocasiones. Así que tienen un buen récord ahí de sí. Predicciones, sí. Yeah, eso está lo más interesante, gente. La Copa Mundial, eso es ya mismo. Eso es ya ahora en junio que empieza. Así sí, este que mes. Para los que les gusta, para los que son fanáticos del soccer, cada 4 años, esta noticia está bastante buena. Me. Yo veo soccer más que yo. Yo veo soccer más que cuando viene la Copa Mundial. No me atrevo a decir, no me atrevo a decir ni jota, ni opinar, ni nada, porque yo no soy un divino. Y los jugadores. Pero a mí en general, todos estos eventos por países me fascinan. Yo veo las Olimpiadas y a veces veo deportes que no entiendo ni tres divinos por el factor de que son países los que están compitiendo. Yo también voy a tratar de seguir la Copa Mundial. Estados Unidos está eliminado, Puerto Rico nunca clasificará. Entonces, pues hay que seguir entonces a México, a Argentina, a Brasil, a los países latinoamericanos, hay que seguir a España, a ver qué va a estar sucediendo. Yo típicamente acostumbro ir a algún lugar a ver la Copa Mundial, la final de la Copa Mundial. Va a ser la primera Copa Mundial desde que tenemos a Aria. No sé si hagamos eso de ir a ver la final. En los años anteriores, la final se daba como a eso del mediodía, hora de acá. Este año no sé, esto es en Rusia, eso me imagino que debe ser temprano también la final. Yo voy a intentar, vamos a ver si podemos ir. Aria ya está media grandecita, que puede ir a algún sitio y mantenerse entretenida quizás con la tablet mientras nosotros vemos el partido. Pero ya, EA siempre hace esto, siempre con sus juegos de deporte trata de hacer una predicción. Siempre esperamos por esa predicción para Madden, ahora está aquí la de la Copa Mundial. Ya veremos si la pegan. Pues mira, ¿qué está pasando en el chat? Pues bueno, por ahí llega nuestro pana Kingly Pro y saluda a todo el mundo por ahí en el chat. Veo que dice por ahí, yo no soy fan, veo el último juego nada más, lo mismo que el NBA. Entonces, Epic, para aportar en el tema de eso que él dice, yo le voy a Scottie Pippen. Así que gracias. Dice Vitín Núñez, China, Japón. ¿Cómo es? Me imagino China, Japón, que son los países que a ti te gustan, o que tú vas, no sé. Yo no sé ni quiénes clasificaron. Yo sé que Estados Unidos se quedó fuera. Yo creo que Costa Rica eliminó. Me estoy enterando por ti ahora, yo no sabía eso. Sí, yo creo que Costa Rica los eliminó. Tú sabes que ellos tienen muchos torneos de clasificación y Costa Rica creo que los venció en un partido y al perder en ese partido, pues perdieron la oportunidad para clasificar. Oh my God, el garete. Está bien, porque si Estados Unidos clasificaba, era capaz que se formara una guerra mundial cuando jugaran contra Rusia. Yo no sé quiénes están. Voy a buscar. Bueno, busca tú. Buscarlo, estamos en vivo, búscalo por ahí, búscate la página de FIFA. Habla de algo en lo que yo busco. Pregúntale a la gente del chat, gente, ¿quiénes ustedes creen que va a ganar la Copa Mundial? como buen latino dicen Brasil. México, Brasil, España. Ya, yo los voy a todos los países latinoamericanos. Si no son latinoamericanos, me importa un divino. Yo los veo para entretenerme y... Ok, ahora sí, ya tengo todos los equipos. Son rivales y esos juegos se dan súper buenos. O sea, no es como que uno va a uno en particular y se lo sufre. Claro, como dice Gato, somos latinoamericanos, o sea, somos, ¿verdad? Y como que apoyamos, tendemos como que apoyar los equipos que van de acá, del hemisferio del planeta de acá. Tanto, qué sé yo, Brasil, Argentina, México. O sea, nos gusta ver como que estos países de habla hispana sobresalgan este tipo de competencia. Y aunque no somos de esos países, como que cuando pierden, uno como que, contra, men. Como que se lamenta, tú sabes, pero no es como que nos vamos a morir como que, Dios lo perdió el estilo, mano, Messi, tipo, tan brutal. ¿Sabes? Pero nos gusta ver como que los del lado acá que sobre, porque obviamente en el hemisferio del otro lado del planeta, Europa, todos esos países de allá le meten bien brutal al fútbol o al soccer, como usted le quiera llamar. Y son los equipos que siempre sobresalen y son los duros. Claro, Argentina tiene un tremendo récord en la Copa Brasil Mundial, igual también, que Brasil. Pero en los últimos años no se ha visto, tú sabes, así que... Ya, ya busqué acá los países latinoamericanos y, e ibéricos, vamos a incluir también por ahí. Está Uruguay, está España, está Perú, está Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Colombia y Colombia, y Portugal. Son esos equipos, así que esos son mis favoritos para ganar cualquiera. Una anécdota, yo nunca he hecho esta anécdota aquí en el canal. Hace como 8 años atrás, o puede ser que haya sido hace 12 años atrás, era tiempo cerca del Mundial. Yo fui a la ciudad de Chicago, estaba de vacaciones y qué sé yo qué, y nos encontramos con varios jugadores de la selección colombiana. Y yo no sé, un divino de fútbol, así que yo no sabía quiénes eran ellos, yo sabía que eran de la selección colombiana, porque pues lo tenían. Y entonces le hice el comentario, como que, ¿qué hacen por acá? Y entonces, no, porque tenemos un partido de exhibición, y que sé que, están practicando para el Mundial. Y el tipo, se le fue la alegría de la cara, nosotros lo clasificamos. Diablo, gato, en serio. Sorry, dude, sorry. Diablo, viste estrella en la cara. Pero en esta ocasión, Colombia va para el Mundial de Fútbol. Yo no sabía que no habían clasificado. No, yo sé. Estaban de chata, iban a jugar contra la selección de Estados Unidos en el Soldier's Field en Chicago. So, sorry. Bendito. Y fíjate, aunque a mí no me guste, cuando Estados Unidos clasificó la última vez, claro, yo iba a Estados Unidos por el hecho de que Estados Unidos es un país que no sobresale en fútbol. Oh, sí, el y no sobresale en copas mundiales, tú sabes. Y el año pasado, la última copa o la antepenúltima hicieron un buen rally que yo creo que llegaron, creo que fue a cuartos de final, algo así. Algo así. Que creo que fue lo más lejos que habían llegado en un torneo mundial de esa índole. Y estaba todo el mundo bien contento. Y yo decía, coña, yo no me gusta Estados Unidos, pero me sentía como que, coño, sí, se pueden lograrlo. Y lamentablemente creo que perdieron, creo que fue con Uruguay. Yo no recuerdo. Un país de acá en penales. Y ahí, ya tú sabes, ir contra un país de Latinoamérica a penales es mejor. Vámonos. recoge y vete. Sí, yo creo que fue el torneo, la Copa Mundial que se celebró en África, donde se pegó la bendita canción de Shakira. Yo creo que fue esa edición de la Copa. Inolvidable, la canción de Shakira y las bubuzuelas. ¡Ave María! Las bubuzuelas. Diablo. Bueno. Pues ¿cómo olvidar? Ya saben, FIFA 18 escogió a Francia para ganar el Mundial. Vamos a continuar por acá con las noticias. Y gente, el 8 de junio estará saliendo al mercado una versión limitada de la consola PlayStation 4 de 1 TB. La misma es de color azul, como un azul royal, y tiene en la parte superior un diseño con los símbolos del DualShock, o sea, el cuadro, el círculo, el triángulo y la cruz en el tope. Se ve precioso. Y mira que a mí, yo no soy fanático de los dispositivos en color azul. Yo los prefiero en blanco, negro o rojo. Pero uff, de que se ve bonito. Porque es este azul PlayStation. Uff, se ve precioso. Y entonces, eso va a estar saliendo ese día. Y es por tiempo limitado. O sea, que si usted realmente lo quiere, va a tener que comprarlo durante ese tiempo. Porque eso es parte de la promoción que ellos le llaman Days of Place, que es una iniciativa que ellos tienen todos los años para el tiempo de E3, donde tienen ciertos especiales en los periféricos de ellos, además de los juegos, de algunos juegos que son de ellos. Por ejemplo, hay especial en PlayStation VR, así que si usted ha estado on the fence para comprar uno, pues puede aprovechar porque va a estar en descuento. También los controles DualShock 4 van a estar en descuento, así que si quiere algún color en particular, ese es el momento de comprarlo. También van a tener pues especiales en videojuegos. Por ejemplo, van a tener God of War, que salió antier, va a estar en $50. Van a tener Gran Turismo Sport en $20. Horizon Zero Dawn en $20. MLB The Show 18, que también es nuevecito, en $40. Y Shadow of the Colossus en $20. Y típicamente todos los retailers, todas las tiendas honran estos precios. Así que si usted va a Best Buy o en Amazon, no sé Walmart porque Walmart es medio el garete, pero la mayoría de las tiendas honran estos precios durante ese periodo de tiempo. Así que no suena nada mal esto. Así que si usted dejó pasar el God of War a 60, 50, después de todo lo bueno que se ha hablado de ese juego, no suena nada mal. Mm-hmm. So, Alex, ¿viste ese PlayStation? Mano, está chulo. Mano, está de chulo, que a mí me encanta. Veo que el chat hay molestia por ahí. Por ejemplo, nuestro amigo Viti Núñez dice que la cagaron por el hecho de que no es el Pro y es el Slim. El de el esa edición, ¿verdad? De colorcito azul, con los simbolitos clásicos de control de PlayStation. A mí me gusta, o sea, honestamente, si estuviera en el mercado de buscando una nueva consola, yo aprovechaba. Porque el hecho de que va a ser por tiempo limitado le da como que ese toquecito como que único, tú sabes, como que tú sabes, pero ya mi PlayStation 4 está funcionando, así que yo no estoy en el mercado de new console hunting por ahora, pero si estuviera, yo me tiraba porque la consola está chula, mano. Ya, a mí me estuvo raro también que fuera el PlayStation regular y no el PlayStation Pro. No, el Pro, que por cierto, que el Pro también va a estar en especial durante ese periodo de tiempo. Va a estar en $350. Aprovechen. $50 de descuento, no está nada mal. Pero ya, yo tampoco estoy en el mercado para comprar una consola. Mi cuñado, me imagino que ahora que comience a trabajar, se comprará una, o se lo voy a decir. Mira, esta está azul, está bonita, aprovecha, cómprala. Y que la compre. Mira, por ahí llega nuestro pana Deep Room. Se reporta por ahí en el chat. Uf, Gatos Way of Saint PogChamp. Está pasando Deep Room. Saludos, bro. Pregunta cuándo sale. 8 de junio del 2018. También Vitin por ahí se lo confirmó en el chat. Y dice, lo tiran antes del Steam Sale, que es el 21 al 5. De lo va a hay que competir con todo. Ustedes saben que el Summer Sale de Steam es la host. Así que ya, también Sony tiene que también tirar lo suyo, o sea, no se pueden quedar atrás en las ventas de verano. Sí, pero este es más por E3. Sony también tiene otra iniciativa. Ahora mismo no recuerdo cómo es que se llama. La que hacen en verano, la de Days of Summer. No, se llamaba Days of Summer, para mí que no se llamaba así. Ok, vamos a buscar la venta de verano. Yo sé que la de Xbox se llama Summer of Arcade, se llama la de Xbox. Pero la de Sony no recuerdo. Bueno, yo creo que el nombre, a mí me está que el nombre es Sony Summer of Savings. No, esos son especiales regulares. ¿Te acuerdas que ellos fuertemente promocionaban unos juegos que iban a salir en el verano y si tú comprabas los cuatro, digamos, te daban un descuento grande? Y eso tenía un nombre, pero ahora mismo no recuerdo cómo es que se llamaba. Pero anyways, ellos tienen sus ventas de verano también. Lo que me sale es Summer Sale como tal, no me sale un gimmick, ¿verdad? De la venta de verano. Eso ya también ya mismo lo tiran por ahí. Sí, van a haber especiales para PlayStation y para Xbox este verano, sin duda. Bueno. Pues continuamos por aquí con las noticias, gente. Ustedes saben, ¿verdad? Que para ustedes que la mayoría son fanáticos de la franquicia de Mega Man, ustedes saben que el mundo se paralizó cuando un tiempo atrás se anunció el hecho de que venía una nueva entrega en la saga de Mega Man, Mega Man 11, ¿verdad? Cuando tiraron el trailer del juego, mostraron un poco de gameplay. Pues ya están comenzando a surgir diferentes ofertas de las diferentes compañías. La que vamos a estar destacando aquí es la que va a estar saliendo para el Nintendo Switch. Y es que se anunció que el juego va a estar saliendo el 2 de octubre. Y con este lanzamiento, Nintendo va a lanzar una edición tipo bundle del juego para el Switch. Este bundle, obviamente, para Nintendo Switch, va a estar saliendo una edición llamada Mega Man Amiibo Edition. Esta edición, o además de incluir el juego físico de Mega Man 11, va a incluir unos amiibos que fueron hechos para el juego. Entre ellos está el amiibo de Mega Man, de Dr. Wily y de el perrito que se me escapa el nombre ahora mismo. Pero saben de qué estoy hablando. Estos amiibos Van a tener el look del nuevo estilo artístico que tiene Mega Man. Saben que ahora esta edición prácticamente hicieron como que un toquecito chévere a Mega Man y qué sé yo qué. O sea, que va a incluir todo eso. Adicional a los amigos, va a incluir unos stickers, un pañito para usted limpiar, será la consola o algo, por el cristal del Switch, con la imagen como de un Stage Select, del clásico Stage Select de Mega Man, y un parcho de estos que usted, con la plancha caliente, usted se lo pega en alguna superficie, hace una camiseta, un bulto o algo con el logo de Dr. Wily. So que esto está bien interesante, esto es prácticamente un bundle. Ahora mismo el precio como tal de este bundle no se ha revelado, pero sí va a estar para preorden pronto. Así que si usted es fanático de Mega Man y le gustan los amigos, yo como que debería considerarlo, porque está bueno, está bueno. Obviamente usted sabe la temática de los amigos en Nintendo. Los amigos, pues por lo general, tienen diferentes cositas que se le añaden a los juegos, ya sean skins, add-ons al juego. Lo vimos con Zelda, lo vimos con Smash para Wii U. Y de hecho, hablando de Smash para Wii U, Mega Man hizo su debut como amigo para allá para febrero del 2015, que salió el Mega Man para la versión de Smash Brothers de Wii U, que de hecho yo lo tengo por ahí la pared guindando, ese amigo. Así que si usted está buscando, ¿verdad?, una opción, ¿verdad?, si usted va a comprar, que yo creo que aquí todo el mundo va a comprar Mega Man 11, pero si está buscando una opción, esta opción está de lo más nice. Yo me estaba inclinando a la versión de Mega Man 11 para el PlayStation 4, pero esta me gusta por el hecho de los amigos, y yo no sé qué diablo es lo que está pasando. O sea, yo últimamente estoy sucker por los juegos físicos de Switch. Yo no sé qué diablo me está pasando. Esos malditos boxes de Switch me tienen juqueado. O sea, todo lo que está saliendo físico que puedo comprar, que aunque salga para PlayStation 4, me estoy tirando para Switch. I don't know why. Pero ya, esto está lo más interesante, que el artículo está en la imagen. Pueden buscarla por ahí en internet, está de lo más chévere. Acá en Estados Unidos, como dije, la versión se va a llamar Mega Man 11 Amiibo Edition. ¿Ok? Amiibo Edition. Así que ya, y comenten ahí en el chat si les interesa esta versión ahí, ¿verdad? De este juego para Mega Man 11, que está todo el mundo pompeado con esta nueva entrega de este juego. Así que ya, yeah, baby. Vamos a jugar a sacar el precio. Alex, ¿cuántos amigos incluye? ¿Tres amigos? Uno de Mega Man. Tres amigos. Ok, son 60 por el juego, 30 más por los amigos, y aparte de eso incluye un sellito y qué era lo otro. Un pañito para como un cleaning cloth. Sí, como un microfiber cloth de esto. Sí, okay, exacto. Yo, como los que están para limpiar después, bueno, vamos. Yo le pongo que va a costar como $100 esa versión. No está mal. My guess. Yeah. Mira, por ahí llegó tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. The People Champ. ¿Qué está pasando, Mr. Surfing? Se quedó bacalao. Gracias, Betty Núñez. Rush. Bueno, se me olvidó el nombre de Rush. Qué clase de vergüenza para el pueblo de Puerto Rico. Alex, ¿tú tienes control estándar para el Switch de que tenga un D-pad? ¿O tú tienes todavía los que vienen con el Wii? Los que vienen con el Switch. Bueno, hasta los otros días estaba usando el control por default de... Ah, verdad, pero tú tienes el Switch, pero yo actualicé a este. Sí, es cierto, está bien. Al AB... Ya, es cierto, yeah. Es cierto. No tiene D-pad. Yo te iba a decir, diablo, si no tienes D-pad, está fuerte jugar jugar Mega Man sin D-pad. Lo cual me recuerda a nuestros amigos Nicole y Epic JC que estaban jugando a Mortal Kombat y Nicole no estaba usando el D-pad. Es como que, ¿cómo rayos? No, Nicole estaba usando el joystick, entonces no le salía la magia y como que, mira, es por el joystick, no usa el joystick. No, classic fighting games o mecánicas de classic fighting games, de las que siempre son las mismas, D-pad for the win. Sí, sí, a menos de que uno tenga un stick fighting, exacto. Pero de lo contrario, si vos estás utilizando el control, el D-pad es mejor opción. Nicole, ya sabes por qué piste gano. Sí, eso fue trampa. O sea, eso no cuenta. Bueno, dice EPJC por aquí, Outboy, cero físico para Switch, y lo quiero, aunque ya lo acabé para PC. ¿Ves? Epic también está como yo, jukeado con los media físicos del Switch. Saludamos también por el Mr. Straco, que llegó y dijo, hola, saludos, Straco, bienvenido aquí a nuestro live podcast. Uh-huh. Espero que estés bien. También veo que Surfing llegó, le dimos la bienvenida. Dice, exacto, los juegos de pelea obligados, D-pad. Peter Serafín ahí también nos da la razón y dice GG. Así que gente, a los que estén llegando por ahí, veo que veo hay un montón de gente en el listado de viewers. Gente, muchísimas gracias por llegar acá a esta edición de Nivel Escondido 273 Live con Gatonejo y Alex Nation. Ya. Bueno, pues aquí con esto terminamos ya las noticias para esta semana. Vamos entonces para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 6 de junio de 1984 se publica uno de los clásicos más grandes de los videojuegos, Tetris. Yeah, yeah. Y Alex, ¿tú sabes para qué salió Tetris en 1984? Tetris se publica, ok. Perdona que lo estoy leyendo, fue que cuando lo dijiste acá se mutió, no te escuché. Tuve que ir a la agenda. Tetris, mano, ¿cómo olvidar? Qué duro le dimos a Tetris en el Game Boy. Pero, diablo, en 1984, eso era una cosa adictiva. Alex, en 1984, ¿para qué salió? Si recuerdas. Ah. Porque no salió en, no salió en Game Boy. Sí, lo tiraron para el Game Boy. Sí, pero eso fue en 1989. Pero antes del Game Boy, antes del Game Boy, era, había hubo otro release de Tetris. Tengo algo en mente, pero no me acuerdo el modelo de sistema que fue, mano. Bueno, salió para Commodore 64 y salió también para computadoras IBM. Este juego fue desarrollado en Rusia y de hecho se convirtió en el primer juego y yo creo que el primer software en ser exportado de Rusia y ser distribuido alrededor del mundo. Viene a salir para Game Boy ya para 1989. Y entonces, sí, ahí fue donde yo conocí Tetris. Yo no sabía de Tetris antes del Game Boy. Oh, my God, qué cosas salvajes. Me encantaba Tetris. Y Tetris ha sido, lo podemos llamar franquicia. Vamos a llamarlo franquicia. Que ha vendido muchísimas copias. Bajo el nombre de Tetris, se han vendido sobre 170 millones de copias de videojuegos. Aproximadamente 100.000 de esas han sido en forma digital y 70 millones de esas de un formato físico. So yeah, un push bien grande ha sido los smartphones, donde hay versiones de Tetris también. En tiempo de Game Boy, todos los Game Boy que se vendieron en ese entonces, pues había ahí una copia de Tetris. So super, super, super cool. La cosa es que el concepto de lo que fueron juegos de Tetris, eso dio paso a muchos juegos tipo puzzles, más o menos en ese género. En la cuestión de usted machar la forma, los colores, ¿verdad? Después todo se fue evolucionando a colores, a un montón de cosas. O sea, muchos, y la mayoría de esos juegos fueron obviamente inspiraciones detrás de lo que fue Tetris. También otra cosa curiosa era, por eso era el hecho de que, por ejemplo, la versión de Tetris, cuando usted pone el opening screen, usted veía como que estos únicos edificios, estas torres, edificaciones de Rusia, que tenían estas únicas edificaciones tipo, ¿cómo podemos llamarle a eso? Tipo hindú, más o menos, una influencia. La arquitectura rusa, Carlos, ¿tú qué sabes de eso? ¿Qué tipo de arquitectura es esa? Yo no sé cómo se llama ese estilo. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, yo sé lo que tú quieres decir, que es el domo este que parece un Kisses de Hershey. Pero yo no sé cómo se llama eso, ese tipo de arquitectura. Pero sí, yo creo que todo el mundo sabe lo que es. Exacto. Por eso era que se veía eso en la portada. Es como dijo Gato, o sea, es un juego que se desarrolló en Rusia, o sea, viene como que con esa influencia. La musiquita. Tú sabes que traían dos tracks. Uno de ellos era el tun tururum tururum, clásico. Que es algo ruso. Mano, me encanta. Usted va para YouTube y usted pone Tetris Team Remix. ¡Diablo! ¡Qué muchos de remix se han hecho con esa tonada de Tetris! Es una de esas canciones. Esas musiquitas que uno escucha como que, eso es Tetris, papi, eso es Tetris. Le damos duro a los Game Boy hasta que nos quedábamos sin batería. Yo creo que yo tengo un cartucho de Tetris por ahí de Game Boy guardado. A mí me lo busco porque tendría que salirme de pantalla, tendría que abrir el closet, pero ya, yo creo que tengo uno por ahí. Nice. Así que ya. Bueno, vamos a ponernos aquí en el chat. Dice, mostrarán de adivinar ¿Para qué otras plataformas había salido Game Boy? Tiraron Atari, iPhone, dice Vitín que la abuela de él era una dura en Tetris. Entonces Traco comenta, y hubo muchos plagios de Tetris. Sí, eso fue lo que comenté, que exponieron muchos conceptos parecidos a Tetris. Vitín dice, me gastaba la batería, vivía metiendo la batería en el freezer. Eso no funcionaba. El Wii de sus tiempos ayudó a vender el Game Boy al gamer casual como el Wii. Yeah. Y obviamente la influencia de la cultura de ellos. Ok, nice. Buenos comentarios ahí. Mucho, oye, pero espérate, eso de las baterías en freezer, yo también lo intentaba a veces. Yo me vine a enterar de eso de adulto y yo como que, no, eso no creo que funcione. Eso eran historias, leyendas urbanas que la gente intentaba en las casas a ver si funcionaban, pero nada. Eso no funcionaba. Gente desesperada, gente. Esa es la misma gente que cree que al darle al control remoto la batería se duro. Carga un poco. Oye, presionar el botón más fuerte. No cambia. Apriétalo duro. Y tú, what's the difference? Nice. Yo soy un sucker for Tetris. Yo sigo comprándolo cada vez que sale para PlayStation 3 o PlayStation 4. Uno de los Tetris clásicos que a mí me gustó mucho se llamaba Tetris Blast. Fue para el Game Boy. Y entonces era el mismo gameplay, pero las piezas a veces tenían como un puntito negro en el centro. Si tú lograbas conectar cuatro de esos puntitos negros, se formaba una bomba. Y al hacer una línea de Tetris, la bomba explotaba y rompía cosas alrededor. So, era el mismo tipo de juego, pero con ese slightly change. So, ese sí, le fueron metiendo cositas adicionales para hacerlo un poquito más entretenido, más appealing. Uh-huh. Dice, el clásico, cuando hacía Tetris, salían los rusos bailando. ¡Tetris! Tetris era... ¿Cuántas líneas eran? Tetris. Eran cuatro. Verticales eran cuatro. Horizontales... Si no me equivoco, el grid de Tetris son siete columnas. Si no me equivoco. Vitinuña dice cuatro. Sí, cuatro verticales. Verticales. Sí, porque la pieza larga eran cuatro unidades. Y entonces uno la ponía, que era la pieza más larga, la ponía y entonces hacía Tetris. Pero horizontalmente yo creo que la cuadrícula era de siete unidades. Pero puede ser que me equivoque. Y de ancho, dice 8 de ancho, dice Viti Núñez. ¿Ancho? No, bueno, era 8 de ancho. Pues yo... Búscate un screenshot de Tetris ahí. I don't know. Estamos aprendiendo. Yeah, para mí que era 7, pero puede ser que me equivoque. Déjame ver, porque gente, este podcast, además de informarlos también, nosotros aprendemos. Déjame contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, no, pero esto es una versión más adelantada, no. Ah, mira, aquí está un Classic Tetris, encontré una. Mira, a ver, cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, yo cuento verticales. Ya, pues estábamos mal. Pues yo sabía que poniendo dos de las largas no se hacía línea, pero pensaba que era más pequeño. So, ¿dijiste cuántos? 12. Ajá. Pues caben dos de las largas y entonces te sobran dos espacios. Digo, no, te sobran cuatro espacios. Wait. 10 líneas. 10 okay, líneas. 10 verticales, ok. Mira, estábamos verticales. Ahí. Y caben dos de las largas, entonces pero te sobran más. Dos espacios. Nice. Estaba más o menos. Coño, esto es un juego viejo. O sea, oye, Gato, yo estoy mirando. ¿Tú tienes el Tetris de PlayStation 3? Yo tengo el de PlayStation 3, tengo el de PlayStation 4. Yo tengo que checar a ver, porque meta que ese juego lo dieron gratis una vez. Yo tengo que checar a ver si lo tengo en mi librería. Se ve bien para un competitivo. Ya, se puede hacer algo. Piénsalo. Ya, yo lo tengo en PlayStation 4 también, so verifica a ver si lo tienes allá, porque es más fácil. Ah, no, sí, cualquier cosa, yo lo compro en PlayStation 4, si nos tiramos un competitivo, no... Y lo bueno es que pueden competir más gente. Podemos hacer un mini torneito for the kids en Tetris. For the kids, traemos a chamaco y una cerveza cada 20 minutos. ¡Woo! Drunken Tetris for the win. Dice Epic, yo le meto a Super Puzzle Fighter o Tetris Attack. Nice. Super Puzzle Fighter, yo tenía uno de PlayStation 3. Yo tengo el de, tenemos el de PlayStation 3, porque ese también lo dieron gratis. Ah, ok, yo lo había comprado. Uf, yo creo que eso fue de los primeros juegos que yo compré digitales. Para sí, yo lo tengo, el PlayStation 3. Tendría que rebajarlo, porque lo bajé una vez, lo desinstalé, tengo que volverlo a bajar. Ya, dicen que Bidi es un duro en ese juego, en Puzzle of Fighter. Ese también debe estar cool. Lo único que definitivamente creo que el online de seguro ya probablemente no sirva. Ah, esa es otra. Esa Straco dice, hasta en PC se puede hacer un competitivo. También. Uh-huh. La versión de Tetris para PC. De hecho, ahí está uno web-based Tetris por ahí también hecho. Que corren en Chrome, en browser. O sea, que tampoco hay que hacer mucho estrés. De hecho, yo creo que el chamaco jugó con Veladora, Tetris. Ah, el de versión de browser, sí. No. Tricky Towers for the kids. No, vámonos clásico. Deja Tricky Towers quieto. Tricky Towers está bueno. Tricky Towers está bueno, pero vámonos old school, este Epic. Dice Pokémon Puzzle es lo mío, dice Viti Núñez. Pokémon Puzzle es como si fuera Columns, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que, si no me equivoco, es machando Pokémon con Pokémon. Ah, pues no, pues entonces como Biju. Juntando dos. Ah, Bijul, tan bueno que es Bijul, mano. Columns es, hay que poner mínimo tres. Ah, Columns está chévere también, ese es de Genesis. Está bufiado, a mí me gusta Columns. A mí me gustaba Columns. Y ese viene siempre en las colecciones de estas de Genesis. Sí, ese siempre lo incluyen, no sé por qué, pero ya. Pero es bueno, ya. Buen jueguito. Bueno, pues esto fue todo con el dato geek de la semana. Vamos ahora a pasar a las publicaciones. Y esta semana va a estar saliendo al mercado Blast Blue Cross Tag Battle para PlayStation 4, PC y Switch. También sale The Elder Scrolls Online Somerset, esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Onrush, también para PlayStation 4 y Xbox One. Chak-Fu, A Legend Reborn. Agárrese, gente. El regreso de Chak-Fu. Para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Vampyr sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. MotoGP 18 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y Sushi Striker, The Way of Sushido para Switch y 3DS. Gato, si me permites interrumpirte un momento, Strago, el primer juego que dijo Gato de los release es Blast Blue Cross Tag Battle. Blast Blue es un juego de pelea. Blast Blue es una serie de juegos de pelea que es para gente que le mete a los juegos de pelea hardcore, porque no es fácil de dominar. Pues si usted quiere ser bueno en eso, usted tiene que ser un duro. Vampyr, iba a comentar que Vampyr, si recuerdas cuando se comentó en los E3 y en los diferentes eventos, Vampyr lucía muy bien. Me sorprende que esté saliendo en medio del verano, totalmente por debajo del radar de todo el mundo. Uh-huh. Es como que a mí me sorprendió cuando estaba buscando la lista de release. Wow, esto va a salir. Yo no había escuchado nada de esto hasta ahora. Y lo recordaba. Y hay gente que están interesadas en ese jueguito. Yo voy a verlo por Twitch, a ver, no es que piense comprarlo, nunca me ha interesado comprarlo, pero se veía bien. Vamos a ver. Y ese del Sushi Striker, ese se vio en el último de Nintendo Direct, un abrazo. Next. Bueno, entonces vamos para lo que sale en Blu-ray DVD. De todo lo que sale, lo más relevante que vi fue Death Witch, está para Blu-ray DVD. Clasificada R. Esto es un remake de las películas de Charles Bronson de allá, que comenzaron en los 70 y se extendieron a los 80. Y yo creo que hubo una que hicieron en los 90 con Charles Bronson también, sí. Pero yo le perdí la pista. Nada como la primera. Esta es con la 1 y la 3. Esta es con Bruce Willis. Yo no recuerdo haber escuchado nada ni negativo ni positivo de ella, pero yo creo que esta película fue un boquete. Y entonces para el cine también, de todo lo que sale, lo más relevante que vi fue Ocean's 8, que esto no tiene que ver, yo creo, que con las Ocean's 11 ni 12 ni 13. Esto es un grupo de mujeres, el mismo concepto de las otras películas, pero es un grupo de mujeres y vendría siendo la versión femenina de Ocean's, con 8 personas en el escuadrón para el trabajo que van a hacer. A mí me interesaría verla. A mí este tipo de películas así de heist me gustan. No creo que vaya al cine a verla porque no he ido a ver ni siquiera la de Infinity War, pero ya definitivo cuando esté disponible por ahí me gustaría verla. Alex, yo me puse a sacar cuenta ahora que tú haces así. Hay 19 películas dentro del universo de cinemático de Marvel. Ahí me falta ver 11 de ellas. Bye. Y digo, Cato, ¿qué nada, a no, yo te digo rayos? así por tripear, pero eso es bueno porque entonces cuando las tengas todas en posesión, ya sea física o digitales, pues te sientas con calma y las disfrutas. De hecho, yo tengo un par de códigos ahí de algunas del MCU. Dime cuáles te faltan y yo te tiro con un par de No, códigos bueno, digitales no es que para que te pongas me. al día. El problema no es que me hagan falta, el problema es que no tengo break de verla, es otra cosa. Porque, por ejemplo, yo no he visto Doctor Strange, que está en Netflix. No he visto Guardians of the Galaxy 2, que está en Netflix. O sea, están disponibles, lo que necesito es tiempo para sentarme. Si quieres, Viene Ragnarok ahora. si quieres, cuídame a Arya, por lo menos 3 horas para yo ver la película. Ah, porque Aria no es de ver muchas películas. O sea, te la ponen a ver televisión y ¡piu! Se va para otro lado. No, ya Arya se asusta también con las películas. Nosotros hemos tratado de ver muchas películas de animación. Gente, mi hija tiene 3 años. Vimos Terrible Moana. Three. Vimos Moana y ella estaba de lo más contenta con Moana hasta que la montaña ya, tú sabes que como un monstruo de fuego, qué sé yo, una Disney, como de lava, qué sé yo, qué Disney. Ahí se acabó. This is too scary, boom, no more movie. La Oh my peor God. de todas para Aria fue Aladdin. A mí me encanta Aladdin, gente. Aladdin de Disney, yo diría que es mi película favorita de Disney. Y yo la puse, yo Por la encima de tengo. Lion King. Oh, yes, definitivo. A mí me gustó mucho de Lion King, pero Aladdin me encanta. Y yo la puse, y tú sabes que Aladdin, bastante cerca del principio. Está Jafar y manda a un soplapote que se meta a la caverna allá. Cuando Arya vio eso, no, no it's too scary, se fastidió. So, no, Dios no vimos a mío, Aladdin. diantre, me encanta. Pues entonces, gente, por este medio queremos anunciar que Gatonejo estará disfrutando del MCU de aquí a que su hija tenga por lo menos 14 años. No, no, no, no tan allá. Cuando yo pueda decirle a Aria, mira, vete para allá, ve algo allá, ve algo en el otro cuarto, y déjame ver Cuando esto a mí. Aria sea gamer y se vaya a jugar. Exacto. Mira, por ahí hubo unos beats de Lady Midnight. Muchísimas gracias, Lady. Gracias por estar por ahí. Dice: buenas noches, señores bacalaos. Lady Midnight ha llegado al hogar del bacalaísmo y les trae un enorme saludo para todos ustedes, cargado de ánimos Sí, y suave gato. buenos. ¿Qué pasa? Cargado de ánimos y buenos deseos en esta noche de sábado. Como ya imagino. Que supondrán, estas letras son tan pequeñas. Espero que Supondrán. hayan tenido, se me movió ahí, que hayan tenido un buen día y que a partir de ahora les vaya muchísimo, muchísimo mejor. Prepárense ya, porque en verdad, se arma Bayoya. ¡Azúcar! Gracias, Lady, por esos beats. Lady Gracias, siempre gracias, llega Lady. con. Saludos, saludos. Lady llega con unos intros increíbles. A mí me encanta leer los comentarios de Sí, Lady. sí, Se aprecia sí. Está en muchísimo. competencia con Gio. Está en competencia con Gio. Vamos a tener que contratar a Robotina para que lea los beats. Desde Lady Midnight, por lo menos los de Lady Midnight. Mira, pues ahora que leíste esos beats, ¿verdad? Generosos beats ahí de nuestro amigo Lady Midnight. Dice el chat por aquí. Dice, a ver, eso le fue bien a Ghostbusters, estoy seguro que le saldrá bien a esta, refiriéndose a las películas de Deathwish. Entonces, Surfing te reprocha de que tú no crees, mira gato, bye. Dice, Vidin Testacho, si te envidio, me gustaría borrar la memoria y verlas again. Te preguntaron por la de la nena, el PJC sí, muy amablemente contestó, tiene 3 añitos. Mira, mira gato, y que la excusa es la nena. Ah, dice Surfing Boy. Mi Este hijo, tú no sabes lo que hay Charming, yo ahí. te voy a hacer un cuento. Sí, chacho. Nosotros experimentamos parte, una parte la más pequeñita de la furia de Aria. No, gente, Aria es la nena de gato es excelente. O sea, Aria es una nena que, o sea, no eres, o sea, ¿cómo puedo decirlo? no es un tipo de niño que fastidie ni moleste. Aria es bien curiosa, ella tiene este sentido de exploración bien chévere. Yo me acuerdo cuando fuimos a casa de Gatonejo, el año pasado, ¿verdad? ¿El año pasado fue? ¿El año pasado? Pasado años. No, antipasado. Ajá, que fuimos para los juegos de pelota. Estábamos en el patio de barbecue y a ella le gusta jugar con las piedras, a ella le gusta explorar el patio, le gusta caminar, ver, descubrir, enseñarle a papá, mamá. Entonces, ahí es que yo entiendo a Gato que, obviamente, pues, como padre al fin, pues, tienen que estar pendiente de lo que ella coge en las manos, lo que ella está mirando, porque, o sea, uno nunca sabe, ¿verdad? Uno tiene que estar como que con todos los sentidos despiertos. Entonces, obviamente, este tipo de niños, cuando tienen este sentido de exploración y de descubrir tanta cosa, pues el padre o la madre tienen que estar también constantemente detrás de ella compartiendo, porque ella todo se lo quiere enseñar a papá y se lo quiere enseñar a mamá. So que a veces, es que yo también comprendo a Gato, o sea, es bien difícil sentarse a ver una película cuando la nena se va de momento para jugar y empieza, mom, dad, miren esto, pues tú tienes que parar la película porque tienes que ver con qué ella está jugando, qué encontró, qué descubrió, para explicarle, mira, esto es bueno, esto es malo. So que no es fácil, se puede, porque nadie dice que no se puede, se puede. Pero ya, yeah, ahí es que yo compro una gata, o sea, no es fácil sentarse a disfrutar una película de 2 horas y media, 3 horas, cuando tú sabes que tienes a Lara, ¿verdad? Digo a Lara, la nena de Gio, porque me vino a la mente también Aria, los nenes de surfing, que de momento se van y como que, ay, ¿qué están haciendo la nena? Espérate, o sea, tú como padre estás intranquilo, o sea, estás intranquilo porque pues ellos están conociendo un mundo nuevo, están descubriendo, y tú como padre, pues, tienes que estar ahí para ellos, tú sabes. Así que yo no soy padre, pero he aprendido mucho de Gio, de Gato, de surfing y de muchas amistades que son padres, que en esos primeros años de infancia de un niño, pues, demandan mucha atención. Lo mismo cuando son bebés, tú lo acuestas en la cuna y él de ahí no sale. Ya cuando el nene o la nena empiezan a caminar y a trepar y a agarrar y a tirar, la cosa es un poquito más fuertecita, así que ya, así que no me bulen a Gato, déjeme a Gato quieto, ¿ok? No me bulen a Gato. En el caso de mi hija, ella, hija única, o sea, no tiene hermanitos, hermanita, también. Tampoco tiene vecinitos para jugar, so, ella siempre está queriendo estar con nosotros, que nosotros estamos pendientes, uh-huh. Quiere enseñarte las cosas. Ella no ve televisión sola, ella quiere que alguien se siente con ella. Tampoco a nosotros nos gusta dejarla que vea televisión sola. Pero ya, yeah, es eso, entonces uno no tiene oportunidad, a mí, yo soy de las personas que yo, si me siento a ver una película, yo quiero sentarme y verla completo. Exacto, no me gusta sentarme y ver 15 minutos y tener que levantarme para hacer otra cosa, so, típicamente lo dejo. También a mí me gusta ver las películas con mi esposa, entonces, si yo tengo oportunidad de hacerlo, quizás ella está ocupada con otra cosa, so, se nos hace difícil la alternativa, verlas después que Aria se acueste. Pero una vez Aria se acuesta, los lunes yo edito el podcast, los martes los martes comienzo a editar Gaming 787 y termino miércoles de editar Gaming 787, jueves subo al canal, viernes subo al canal, sábado puede ser que suba al canal, domingo no me puedo acostar tarde porque el lunes hay que ir a trabajar. Cuando tú vienes a ver, no hay tanta oportunidad. De donde único puede uno conseguir es tiempo es robarle a las horas de sueños. Y uh-huh. En verdad que eso no es negociable. Robarle a las horas de sueño no es negociable. Yo lo hago constantemente. Yo no duermo 8 horas. Yo duermo 6 y a veces menos. Porque no da tiempo. No, mira, dice surfing, eso es verdad, por culpa de Ian, yo no he ido a ver Deadpool 2, si me lo llevo para el cine a ver esa película, me llaman servicio social. Lo de surfing me tiene una culo, me dice, faltas tú, Alex, papi. Mi caso está bien difícil, desafortunadamente, mi pasado matrimonio, la que fue mi esposa, lamentablemente, ella no podía concebir niños, solo no tengo legado por ese aspecto. La pareja que estuvo actualmente tampoco puede concebir niños. So, yeah, ese es mi legado. I'm fucked up. Dice Viti Núñez, diantre Gato, eres el reflejo de mi vida. Eso es cosa de adulto, padre con hijo. Yeah, exacto. Eso dice Gato, no se acuesta tarde todos los días, salvo el domingo. Mira, gente, eso es verdad. A veces encuentro mensajes en WhatsApp, en el chat de los otros WhatsApp, a las 2:00 de la mañana mía, que yo sé que es la 1:00 de la mañana de Gato, y yo, ¿qué tú haces despierto a esta hora, condenación de muchacho? Duérmete. Después un buenos días a las 6:00 de la mañana. Gente, Gato madruga. Gato madruga y I know por experiencia propia, gato madruga. Porque sí, cuando gato, si, o sea, si tú vas a visitar a Gatoneo y tienes una agenda de lugares que vas a visitar, las actividades que quieres hacer en Minnesota, papi, Gato te hace la agenda completa. Ah, por eso sí. La agenda comienza a las 8 de la mañana. Respeta el horario que Gato te tiró en la agenda. No digas, coño, Gato, vamos a dormir 2 horas más. Papi, pues si nos vamos de aquí, yo te puse para las 8. Si nos vamos a las 10, sabes que ya hay un sitio menos que vamos a visitar. Y tú como que, oh, diablo, guau, es que la gente. Pero, gente, it's worth it. Vale la pena, porque las veces que he ido a casa de Gato, con el horario, con la agenda preparada, gente, hemos hecho todo. Todo. Y nos ha dado tiempo de hacer todo, todo, una cosa. O sea, Gato en otra vida fue trip planner o planificador de viajes, de excursiones, porque te lo hace tan bien. So que hay que, eso sí, hay que hacer sacrificio, hay que madrugar. Gato solamente te perdona si llegamos tarde. Por ejemplo, el año cuando fuimos, pues Gato, como sacamos, llegar un poquito tarde, que se yo, que del vuelo, más, y ese día comimos, pues ese día nos dejó descansar. Pero los días following, papi, eso era, papi, vamos a madrugar, que nos vamos, que nos coge el día, vamos para encima, viene. Y Jimás nos miramos como que, más, este tipo no duerme. Ya, yo tengo domingo para cuadrar las horas de sueño. Yo domingo trato de acostarme a las 9 de la noche y tratar de dormir 9 horas, lo que pueda acomodar, porque el resto de la semana no da break. Dice Straco, para mí lo busca a propósito así, Alex. no, es cosa del destino. Dice Surfing, eso es verdad, al que madruga Dios lo ayuda. Right on, yo madrugo todos los días, papi. Dice, me tiene un sleep is for the week. Yo tenía un pana que decía, duerme cuando te muera. Así me decía el parámetro de Santa Isabel. Ay, mi madre. Ya, yo no duermo pero tanto ya, como así, necesito, pero yo reconozco que dormir es sumamente necesario. Sí, mano. Yo noto la diferencia. Continuamos, Gato. En mí. Bueno, ahora sí, luego de... Estábamos en los releases, correcto. Ya, estábamos en los releases. Sí, estábamos en los releases y tuvimos un tema de la semana. Sí, tuvimos un tema ahí. ¿Cómo ver películas cuando usted tiene niños de 3 años? Ya, vea las Encanto y tarde en la noche. A mí también se me acabó, Alex. Yo en algún punto voy a salir a buscar otra. Bueno, gente, pues dale. Ahora a continuar por aquí y vamos a ver si ustedes supieron cuál era la melodía. La voy a tirar de nuevo. No sé si alguien lo dijo correctamente en el chat. Epic se tiró algo. Yo lo tengo aquí copiado y paste. A ver si Epic la pegó. Me dices después que lo tire. Lo voy a tirar otra vez. Vamos a ver. Dale. Ok, vamos a ver, yo tengo el chat ahora en pantalla, puse mi teléfono aparte de la tablet, y a ver si alguien comenta por ahí. ¿Qué dijo Epic? Bueno, Epic tiró ahorita que era el theme song del stage de DJ en Street Fighter. Yes. Yep, correcto. Epic lo sacó, se ganó un viaje ida y vuelta a Cataño en la guagua de la ama. Un besito de parte mía. Mira, llega por Sparrow y dice tema de DJ en Street Fighter. Ya Epic se ha adelantado, Gio. Gracias por llegar ahora. Pero ya, estaban bien. Yo iba a aceptar que dijeran. Creo que Surfing comentó. Surfing fue de Street Fighter. Yeah. Creo que fue Surfing o Vitinuyo, no me acuerdo. Pues se acercaron bastante. Yo hubiera aceptado como respuesta correcta Super Street Fighter 2. Fueron más específicos al decir que era DJ, así que GG para ustedes. De esos cuatro personajes que añadieron en el Super Street Fighter 2, más que yo usaba era DJ, era más que me gustaba. Él y Fei Long eran los más que yo utilizaba. A principio yo usaba bastante Fei Long, pero luego empecé a usar más Akami. Y entonces, ya que estamos hablando de los personajes, el motivo por el que escogí la canción es que esta semana pasada estuvo saliendo el 30 aniversario de Street Fighter, para PlayStation 4, Xbox One, yo creo que salió también para Switch, salió para PC, que es esta colección que incluye Street Fighter 1, como 3 versiones de Street Fighter 2, varias versiones de, 12 juegos en total de todos los Street Fighters. Para los que preordenaran en PlayStation y Xbox, le iban a dar Street Fighter 4, no sé cuál de las versiones de Street Fighter 4, no sé si era la Ultra. Yo creo que sí, yo creo que era la Ultra. Era, sí, creo que era la Ultra. Ah, de hecho, Ultra, en Xbox sí. Iban a dar dos, iban a dar la Ultra y la Super, pero es como que irrelevante que dieran las dos y es como que si tú tienes la Ultra, no vas a jugar la otra. So, exacto. So, yeah, mano, esa es una de las tentaciones más grandes que he tenido este año. Gente, yo continúo firme en no comprar videojuegos este año. Y yo ese también. Fue uno que como que, lo estoy sufriendo. Todavía lo quiero. Yo lo quiero definitivo. Yo, sí, sí. Lo voy a comprar el año que viene. Sí, no. Bueno, se revolcó el chat porque llegó Mr. Sparrowwolf. Dice Surfing. Ah, pues no fue Surfing lo de... Entonces fue Viti Núñez que comentó que era algo de Street Fighter related el tema. Lady Mina se está despidiendo de todos nosotros y se va a quedar hermoso, deseen por saludado y abrazado de mi parte y de la abuela Dora. Así que Lady Mina se retira por hoy, ya son las 5:20 de la mañana, que pasen una buena noche. Ya lo Lady, mano, que descansen y a dormir se ha dicho, están súper tarde. Así que descansen. Todo ya, eso es lo que tenemos por ahí en actividad en el chat. Nice, nice. Pues gente, que cool que la haya sacado varias personas por ahí. Vamos entonces para la pregunta random de esta semana. Y esto, siempre lo hacemos en el podcast a partir de este año. La pregunta de hoy, ya a Alex le va a gustar esta. La pregunta dice así: ¿cuál villano de Metal Gear Solid provocó mayor impacto en ti? ¡Wii! Alex, comienza usted. Pues empiezo yo, ¿verdad? Ya. Gato, dai, gato. Sí, estoy aquí. Es que si me respondiste cuando te dije, si empiezo yo no te escuché. Ok, no me oyiste bien, dale. Pues dale, ok. Ya hablo. Metal Gear, uff. ¿Qué podemos decir? Definitivamente Metal Gear ha sido, yo creo que esa es una de las cosas que más la gente como que busca y quiere ver de Metal Gear, de la serie Metal Gear en general, de los Metal Gear originales hasta los Solids, ver. O sea, ¿quiénes son los villanos? Yo creo que Metal Gear es una de esas franquicias que los villanos son como que estos únicos seres o estos únicos personajes que uno como que hasta cierto punto está como que se encariña con ellos y como que le da lástima tenerlos que matar, porque algunos se ven hasta tan súper brutales. Algunos son tan insignificantes, pero te dejan tan marcado. Y más si usted ha jugado todos los Metal Gears, o sea, sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que hay muchos memorables. ¿Verdad? Pero obviamente yo creo que el que marcó mi vida como gamer, definitivamente, yo creo que a lo mejor es el de muchos, definitivamente es Psycho Mantis. Maldito Psycho Mantis. Y la maldita mecánica en Metal Gear Solid 1, mano, qué boss fight más hijos de puss, más creativo. Más creativo, o sea, yo digo que Psycho Mantis para mí, diablo, wow, una cosa brutal, ¿verdad? Me encantó Psycho Mantis, por el hecho de que el boss fight fue bien creativo, la cuestión esta de que si tenías que cambiar el control a otra palanca, al otro puerto del PlayStation 1, para que entonces no anticipara tus movimientos, mano, diablo, de verdad que brutal, a mí yo diría Psycho Mantis, hay muchos más. Pero me voy con Psycho Mantis, porque obviamente si sigo diciendo, no termino nunca todos los villanos que han marcado, ¿verdad? Como Gears en Metal Gear. Después que Gato comente, si Gato no comenta el otro que estoy pensando, lo añado al final. Pero también voy a darle chance a que Gato también se pase, porque Gato también le ha metido chévere a muchos de los juegos de Metal Gear. Seguro también tiene uno bueno que quiere compartir con usted, pero por lo menos... De lo pronto, Psycho Mantis es el que yo entiendo que a mí me ha marcado mi trayectoria en Metal Gear. Sí, yo estoy en la misma línea. El mío es Psycho Mantis también. Psycho Mantis para mí representó como que, wow, los videojuegos ahora no se limitan a lo que está en la pantalla, sino que interactúan directamente con el universo de uno acá, fuera de la pantalla. El uh-huh. que uno tuviera que recurrir a cambiar el control, el que él te leyera el memory card, era como que, oh my god, ¿qué es esto? Era algo que uno nunca había experimentado en un videojuego y es algo que uno nunca olvida. Dame un segundito acá que estoy viendo que Alex se congeló. Ok, ahora estamos bien. Pensé que se había congelado mi computadora, pero no, aparentemente Alex está confrontando un poquito de problema ya con su upload. ¿Estamos bien o estoy fastidiado? Sí. No, estás bien, fue que de momento como que se congeló tu imagen, pero ya. Ah, sí, es que a lo mejor bajo un frame por ahí medio tecato. Volviendo acá al tema, Psycho Mantis, para mí representó que se podía hacer mucho más de lo que habíamos visto hasta entonces en el mundo de los videojuegos, donde se limitaba a que tú llegabas al boss y simplemente era una pelea más difícil. Eso, digamos, rompía la cuarta dimensión, te hablaba directamente a ti. Y ya, para mí eso me impactó muchísimo. Ya para el tiempo de Metal Gear Solid 4, tú sabes que también había como si fuera un psíquico. Y yo estaba esperando algo tan brutal como lo que fue Psycho Mantis en su tiempo. Y quedé un tanto decepcionado porque la barra estaba sumamente alta por esa batalla. Uh-huh. Pero ya, yo diría que Psycho Mantis, hands down. Estoy aquí chequeando algo rapidito. Porque también de otros juegos de Metal Gear, si puedo añadir uno más, definitivamente The Pain. The Pain el boss fight con The Pain está brutal. Sorrow, el boss fight con The Sorrow, sí, está jodón también. Diablo, de verdad que es que son tantos, o sea, son tantos villanos y tantos bosses memorables en esta franquicia de Metal Gear, que de verdad que yo creo que hay gente que se atreve a decir toditos tienen esta identidad única, esta forma tan brutal de atraparte como un jugador. O sea, inclusive hasta hay boss fights que hasta simplemente son hablando, o sea, no hay una pelea física. Pero de verdad que tremenda franquicia, tremenda historia, tremendo boss fights. Pero por lo menos el mío top, Psycho Mantis for the win. Alguien manda que buscar. Estaba buscando el que sale en Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, el que es inmortal, que se me escapa el nombre. Vamp. El vampiro. Vamp. ¿Es que se llama Vamp? Vamp. Ah, ok, Vamp. Sí, ese está cool. O sea, está súper cool. Está cool, no marcó mi vida, pero está cool, está súper cool. Sí, está cool. Me gusta el concepto de él. So, déjame entonces aquí rápidamente a ver qué ha comentado la gente sobre esta pregunta random. Dice por ahí, vamos a leer. Dice yo que ya sabe lo que yo iba a contestar. Déjame ver, a mí me asustó el de Metal Gear Solid 2. Bam, mira que nosotros estábamos hablando ahora mismo. Dile que lo apagó Viti Núñez cuando se encontró con Bam. What the hell? No. Bueno, era un chamaquito. Yo lo apagué en Metal Gear Solid 2, lo apagué porque tú sabes que cuando ya estás cerca del final, comienza el coronel a llamarte y te dice... Como que el glitch. Como que tú has jugado mucho esto, deberías apagarlo para evitar daño a la consola, como que algo en esa línea. Y yo, oh my God, se me va a dañar el PlayStation, deja apagarlo. No, pero de verdad, eso está bien cool, esa parte, el glitch. Yo le digo el glitch, como que apaga, no hagas esto, y tú como que, what the hell, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, con Bam, no, el virus, chico, no me denigres así, el virus. Ocelot. Adiós, cara, no, espérate, me perdí virus, con los comentarios chico. De Viti Núñez ahí. Ok, mira, yo dice... Yo dice, ya veo cómo es la cosa para que Alex conteste las preguntas random. Está bien, Gio, gracias. Bye. Ah, el glitch de lo que estaba, sí, de lo que estaban hablando. Sí. Ok. Sí, es verdad. Esa parte también es de esos momentos en Metal Gear que son bien memorables. So, yeah. Muy buena pregunta, Gio. Me gustó. Awesome. So nice. Pues vamos a continuar por aquí, gente. Si quieren por ahí todavía seguir comentando por eso, lo pueden hacer. También durante la semana se saca un artículo, bueno, es como un pequeño post, una pequeña publicación en Facebook con la pregunta random. Si usted desea, puede comentar allá en Facebook también. Vamos entonces ahora sí al tópico para esta semana. Y esta semana tenemos tema, y va a ser un tema dedicado a nuestras predicciones para E3 2018. Esto lo hacemos todos los años aquí en Nivel Escondido en nuestro podcast. El episodio que sale antes de las conferencias, hacemos nuestras predicciones. Y entonces, voy a comenzar yo. Yo no tengo muchas, porque dejé las que son bastante obvias, las dejé fuera. Ah, voy a dejarlas fuera. Puse una que otra obvia, pero lo mantuve bastante corto el listado. En el caso particular de Microsoft, me concentré solamente en Microsoft, Sony y Nintendo. Sí, sí, sí. En el caso particular de Microsoft, ya. Yeah, yo espero que haya un anuncio de Halo 6, un nuevo Halo, y que tenga un trailer. Quizás sea un teaser, quizás sea full trailer. Me inclino más que sea un teaser, pero vamos a ver. Ellos, con la situación que está ellos, no deberían estar tirando teasers, deberían estar tirando trailers. Deberían estar tirando juegos. Yeah, pero digo en el sentido de que tiren trailers, porque el trailer indica que está más adelantado el proyecto. Teaser es que, okay, lo tenemos planeado, pero todavía no tenemos nada concreto que presentar. So, hicimos este rendering a las millas para enseñar algo. So, no, en la posición que está Microsoft, debería ir full on trailer. Gameplay si es posible. Pero anyways, también trailer para Forza Horizon 4. Es de esperarse que salga un nuevo Forza Horizon. Sí. Ellos han estado Motorsport Horizon. So, no creo que este no va a sorprender a nadie. También, esta es una de las predicciones más bold. Yo creo que van a anunciar un nuevo Fable. Tú sabes que Fable vivió bajo Xbox por mucho tiempo y le iba muy bien. Y de la noche a la mañana la franquicia se cayó al boquete. Yo sospecho que van a intentar revivirla. La última vez que intentaron revivirla, el proyecto quedó en nada. Se canceló. Pero yo entiendo de que quizás lo vayan a intentar otra vez. Porque yo entiendo que Microsoft está en una situación donde va a tener que traer las franquicias que se dieron a conocer en su consola y traerlas con fuerza para tratar de recapturar esa magia que tuvo en el pasado. Así que no me sorprendería que Fable vuelva a escena. No he visto nada por ahí, ningún rumor que indique esto, pero esa es mi predicción probablemente más bold para Microsoft. También tengo de que va a salir un trailer para un nuevo Bioshock. Esto ya anda rondando de que puede ser que haya un nuevo Bioshock en producción. Pero lo tengo bajo la conferencia de Microsoft porque Bioshock se dio a conocer más en Xbox que en PlayStation. De hecho, en PlayStation salió años después de que se había dado a conocer en Xbox. So, correcto. Yo me imagino que si hay un nuevo Bioshock, Microsoft va a hacer lo que tenga que hacer para llevarse el trato preferencial de ese juego. Y también tengo que van a anunciar un nuevo Dead Space. Tampoco, no hay ni siquiera rumores de que haya un nuevo Dead Space. El último Dead Space fue el 3 y fue hace bastante tiempo. No fue tan bien recibido, pero ha sido una saga que se ha dado a conocer muy bien, ha tenido juegos muy bien aceptados y han tenido ventas decentes. Esto estaría pues como parte de EA. No me sorprendería que lo traigan nuevamente para acá. Si recuerdan, mira, por ahí tenemos un nuevo follow de Quartz 30. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido a Nivel Escondido. Pues estaba diciendo Dead Space. Si recuerdas la que era, dime. Gato. Dímelo. Estamos a 10 followers para un próximo sorteo. Sí, a 10 followers de los 900, gente. Y hay sorteo. Como estaba comentando, ¿te acuerdas de Amy? Ahora mismo no recuerdo el apellido de ella, la que era directora de los juegos de Uncharted antes del último. O sea, que ella se había ido para EA, en un estudio que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Y ella iba a estar a cargo de un juego de Star Wars, era Star Wars 313 o algo así era. Sí, ese era el nombre, el codename del supuesto proyecto. Que sí, que era un Uncharted Star Wars Hybrid, y ese proyecto se canceló, pero ella todavía sigue trabajando, por lo que yo entiendo, sigue trabajando con EA. So, no me sorprendería que ella termine a cargo de, digamos, un nuevo Dead Space. Ah, ella está en Visceral. Y Visceral, si no me equivoco, eran los que hacían Dead Space. So, no me sorprendería que la hayan puesto a cargo de quizás un Dead Space nuevo, porque se presta para la experiencia de ella. So, ya, esa es otra de mis predicciones bold, esa específicamente para EA, pero de existir, me imagino que también Microsoft intentaría tener eso en su conferencia. En el caso de Nintendo, yo sospecho que anunciarán un port de Super Mario Maker para Nintendo Switch. Y esta predicción la hice basándome en los juegos, en los mejores juegos, los que mejor se vendieron en Wii U. Yo fui hice una lista de los juegos que más vendieron en Wii U, y de esa lista casi todos han hecho ports para Switch. Y el que falta es Mario Maker. Así que sospecho que van a anunciar eso, que van a anunciar que lo van a traer. También me imagino que anunciarán Super Mario Party 11, porque el Switch se presta para eso. Particularmente te puedes llevar el Switch y con pan a jugarlo, que es lo que ellos están tratando de promover, que tú te lleves tu Switch y compartas con gente. Mira, Mario Party pinta bien para esto. Tampoco he escuchado ningún rumor de que esto vaya a ser, así que puede ser que esa predicción sea bastante bold. Y una predicción que tenía, y ya básicamente lo que falta es que salga de la boca del sabio, y yo había dicho Fortnite para Switch. Esto lo habíamos dicho en el podcast cuando Fortnite se anunció para teléfonos, smartphones. Yo dije, wait, si eso corre en smartphone, corre en Switch. Debería llegar a Switch. Y ya está casi confirmado. Los rumores están sonando sumamente fuerte. Toda la evidencia apunta de que sí va a suceder. Es cuestión de esperar al anuncio de la fuente oficial. Ya. En el caso perdón que interrumpa, nuestro pana por ahí, Mitin Núñez, se despide. Nada, Mitin Núñez, que descanse. Gracias por estar por acá, bro. Gracias, gracias. Que tengas una excelente noche. Mañana un feliz domingo. Bueno, continuamos por aquí con Sony. Mi primera predicción es que PS1 Classics, los juegos de PlayStation 1 Classic que ellos venden en la tienda, van a comenzar a correr en PlayStation 4. Esta predicción yo la hice el año pasado y no se dio. Vuelvo y la repito. Porque para mí hace mucho sentido. Mucha gente ya se ha movido de PlayStation 3 a PlayStation 4. Y entonces los que quieran comprar en la tienda de ellos un juego de PlayStation 1 tendrían que comprarlo para jugarlo en su Vita o en su PlayStation 3 o en su PSP, que me imagino que ellos han visto una reducción grandísima. Si ellos quieren aumentar las ventas de ese tipo de juego, tienen que sacar un emulador para PlayStation 4 que corra esos juegos. Hello, eso corre en cualquier computadora actualmente, en los juegos de PlayStation 1. No puede ser tan difícil traerlos a PlayStation 4. Yo sospecho que este año eso va a pasar, que van a anunciar que vas a poder jugar los PlayStation 1 Classic en PlayStation 4. No digo lo mismo para PlayStation 2 o PlayStation 3, porque ya hemos visto toda esta ola de juegos remasterizados o ports que han hecho de juegos de esos para que sean jugados en PlayStation 4, como por ejemplo los Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y San Andreas. Son juegos de PlayStation 2 que sacaron versiones para PlayStation 4, pero simplemente es un port. Ya que ellos están haciendo eso, no creo que tengan mucho interés en hacer algo de emulación, porque ya tienen esas propuestas que han estado trayendo hacia acá. Y de PlayStation 3 ni se diga, ahí sí que hay muchos remasters, no creo que vayan a hacer eso. Y algo que me da fuerza un poco el argumento de que no creo que hagan esto con PlayStation 3 es el hecho que hace como 2 meses atrás salió un anuncio de Sony. De hecho, todos recibimos un email de Sony que a partir del año que viene, no recuerdo si era abril o mayo del 2019, el servicio de PlayStation Plus no va a estar incluyendo juegos para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Así que si no van a estar dando juegos de eso, no creo que vayan a traer un emulador de PlayStation 3. Así que ya, Mi predicción se limita a PlayStation 1, lo cual sería fantástico. Yo tengo muchos PS1 Classic. Podría jugar Metal Gear Solid ahí. Podría jugar Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. ¿Cuál más tengo por ahí? Final Fantasy IX. So, podría jugar muchos de esos PS1 Classic que yo tengo sin tener que ir a mi consola de PlayStation 3. Anyways. Mi otra predicción es que va a haber finalmente gameplay de Death Stranding. Esta predicción la tiene todo el mundo. Porque hace mucho sentido. Ya han presentado bastante trailer. Nadie sabe qué demonio es Death Stranding. Yo no sé lo que es. A mí me confunde cada vez que lo veo. So, yo quiero ver gameplay para tener una idea de qué rayos va a ser. Me imagino que finalmente dirán que viene Bloodborne 2. O sabremos qué rayos fue el teaser que vimos en los Game Awards. Los Game Awards. Se vio un teaser. Todo el mundo sabe que es un juego en la línea de los Souls. Pero no sabemos si es Dark Souls o un proyecto nuevo, que no sea ninguno de eso, o un Bloodborne nuevo. El consenso está de que va a ser Bloodborne 2. So, yo voy a correr con eso. Yo me incluyo un Bloodborne 2. Ya, yo creo que es eso. Y algo que me hace pensar de que sí puede hacer esto es el factor de que hace como 2 meses atrás dieron Bloodborne como parte de PlayStation Plus. Sí. So, eso es como que, ok, vamos a darle esto a la gente, vamos a reintroducirlos al juego que quizás se perdieron para cuando anunciemos el 2, todo el mundo sepa de qué estamos hablando. So, yo sospecho que sí, que va a ser Bloodborne 2. Sospecho que va a haber gameplay de The Last of Us y fecha de salida oficial. Me atrevo a decir que la fecha va a ser como febrero o marzo del año que viene. De ese The Last of Us 2. Yeah, The Last of Us Part 2. Yo creo que ese, ellos están corriendo con Part 2. Y entonces, yo creo que va a haber fecha de salida para el remake de Final Fantasy VII. Y este lo digo sin creérmelo mucho. Lo digo porque hace sentido de que finalmente le pongan una fecha a este proyecto. Pero no me lo creo tanto porque han pasado los meses y uno no escucha casi nada del proyecto. Quizás están trabajando muchísimo, quizás han logrado mantener toda la información secreta, pero está raro que no haya salido nada por ahí. Tiene que salir algo. Debería salir algo, si no ya está en la línea de The Last Guardian esto. Tiene que salir algo porque EA va a tener Square Enix va a tener presentación este año, ¿verdad? Haciendo el comeback. Exacto. Yo imagino que en la de Sony darán un trailer nuevo y en la de Square Enix, en la presentación de ellos, irán más a fondo en Final Fantasy VII Remake. Aunque la de Square Enix viene primero que la de Sony. Oh, ok. Ya no lo había pensado así. Sí. La de Sony es la penúltima de todo. Sí, yo imagino que, si Square Enix va a decir algo de Final Fantasy VII, yo imagino pues que ahí tiran la casa por la ventana, y menos que otra presentación de ellos va a ser basada en Final Fantasy VII. Y yo imagino que en el caso de Sony, yo imagino que será algún encima o a lo mejor algún feature especial que van a tener por cuando el juego salga en el sistema de ellos, ¿verdad? No sé. Porque yo creo, yo me inclino a pensar que Square Enix debería tirar por la ventana información de lo que es Final Fantasy VII. Hello, eso es right under alley. O sea, no esperar por Sony. Sony, yo imagino que será un trailer para reafirmar lo que Square Enix enseñó, pero yeah. Sí, ahora que lo dice, es cierto. Sí. Es cierto. Yeah. Anyways, vamos a ver. Ya todo el mundo sabe que el remake viene en algún punto. Sí, yo todavía recuerdo la conferencia en donde anunciaron eso. Algo gracioso era que yo todos los años tenía la misma predicción de que iban a anunciar el remake de Final Fantasy VII. Ese año finalmente dije, no, yo todos los años me quemo porque digo esto y nunca pasa. Y ese año pasó. Hello, y ese año que el gato se quita... ¡Bum! Yo vengo prediciendo eso desde el infame trailer de PlayStation 3. El tech demo aquel, donde hicieron tech demo y dijeron, ok, es un tech demo, no es que es un juego, pero yo todos los años, no, porque lo van a anunciar. Esos de tech demo estaban tratando ahí porque iban a hacer realmente iban a hacer el remake. Y pasaban los años y nada, no llegaba. Y mira, finalmente yo, oh my God, yo estaba viendo esa conferencia en una sala de cine. Diablo, eso Aquello estuvo se brutal, mano. quería caer. Yo no escuchaba una gritería desde que Tito tumbó a Mallorca. Pero acuérdate que hubo un año que nos trolearon y fue en el del de, el evento que hace Sony en Navidad, el Experience, Sony El PlayStation Experience. Experience. Ajá, que tiraron, sale la música, de momento ponen el logo y tú, cuando se manda el tipo, era la versión para PC de PC. Final Fantasy VII. Sabrás Que todo el que mundo. Eso fue uno de los momentos más trolls en la historia de las conferencias de los videojuegos. O y sea, fue el tipo, la gente lo quería linchar allí en vivo. no, y fue troleada full porque luego, una vez salió el anuncio oficial de que sí venía el remake, uno de los ejecutivos de Sony fue el ay, ahora mismo no recuerdo el nombre de él. Él dijo, nosotros sabíamos para PlayStation Experience que venía el remake, pero no podíamos decirlo. Pero ellos ya sabían que el remake estaba in the works. Se estaban comiendo por dentro. Claro está, no era un anuncio para ellos dar sin permiso, porque no todo el mundo vincula Final Fantasy VII con PlayStation, pero ellos no son los dueños de la propiedad intelectual. Entonces, sin permiso de Exacto. Square Enix, es como que viene remake, no puedes decir nada. Bueno, esas son mis predicciones. Alex, le Pues dejo mira, a usted antes el de tirar podio. las mías, veo por aquí que en el chat Epic dice que ya le ha perdido la fe en el backwards compatibility, pero I have a dream. Estrago comenta Spyro the Dragon antes de que salga la remasterización. Y dice, aguante, Final Fantasy VIII mejor que el 7 a mi criterio. Hay muchas personas que debaten eso y yo conozco muchas personas que están de acuerdo contigo de que Final Fantasy VIII es muy bueno, que es muy bueno. Yo no experimenté Final Fantasy VIII. Yo pues me quedo con mi Final Fantasy VII forever, forever, forever, ¿ok? Y cuando salga el remake, I am in, I am so in mi Final Fantasy VII remake. A cada cual le gusta el que le guste esto de mejor o peor, realmente es criterio personal. A mí Final Fantasy VIII no me gustó tanto. Yo lo intenté pasar dos veces y siempre me rajaba. Es que yo lo encontraba la trama demasiado telenovela y me desanimaba. Summer Ballot Challenge 2020. Me desanimaba la historia, honestly. Lo más lejos que yo llegué fue, hay una sección del juego donde uno va al espacio y tiene que matar unos aliens de colores en un orden específico. Y una vez uno regresa del espacio, ya digo, ok, I'm done con el juego. No sé qué tan Diablo. cerca estaba del final. De seguro iba más de mitad del juego. Pero ya, Probablemente. la historia no me atrapó. Como decir en Final Fantasy VII. A mí me gustaba mucho el sistema Nice. de progresión en Final Fantasy VIII y el sistema de magia, no tanto, pero it's okay. En el 8 tú tenías que robarle las magias a los enemigos, no era como en el 7 que tú tenías las materias y tenías como Materias, unos magic points, pero no, en el 8 tú tenías que estar robándole a los enemigos, Tundara y Fire 1, Fire 2, etc. Diablo. O sea, a mí me gustaba el sistema, pero en general Final Fantasy VII es mi favorito. Pero ya, a Okay. cada cual le gusta el que le gusta. A mí me gustó el 10 también. Awesome. Pues bueno, pues gente, nada, yo estuve hablando con Gato ahorita antes de arrancar prácticamente el stream. Yo como tal, yo no anoté nada aquí en el documento de predicciones. Yo prácticamente pues voy a ir, ¿verdad? A la medida más o menos, abundando un poco en las que Gato, ¿verdad? Estuvo compartiendo más o menos. En el caso, y eso mismo, voy a coger los three top dogs, Microsoft, Nintendo y Sony. Yo diría que en el caso de Microsoft, las predicciones que hizo Gato, yo creo que unas que otras, yo entiendo que sí que son bastante reales. Yo por lo menos no espero que anuncien nada relacionado a Halo. Lo que sí yo me atrevería a predecir es alguna colección de Gears of War Remaster para Xbox One. Que incluya todos los juegos de Gears, del 1 al 3, no al 4, del 1 al 3, pero obviamente remasterizado. O sea, ahora mismo hay unas versiones digitales, pero no son remasters, son prácticamente ports de las versiones de 360. yo me atrevería a decir que anuncian una colección de Gears of War Collection del 1 al 3, incluyendo Judgment, el juego favorito de Gio, remasterizado. Yo creo que podrían hacer eso. Me atrevería a predecir que podrían anunciar algo Killer Instinct related. Ahora mismo ellos tienen abandonado lo que es Killer Instinct. Ahora mismo el juego es buenísimo, y ahora mismo no han sacado absolutamente nada más para Killer Instinct. Yo creo que ya es hora de que revisiten la franquicia. Yo creo que anuncien, no sé si decir un Killer Instinct 2 nuevo o algún tipo de lavado de cara a la franquicia actual de Killer Instinct en Xbox, pero podría esperar que le den cariño, tender loving care a Killer Instinct. También me gustaría ver, ¿verdad? Me gustaría decir que podrían tirar la secuela de Sunset Overdrive. Este es un juego que mucha gente dice que es buenísimo. Y yo entiendo que una secuela para Sunset Overdrive le vendría bien a la franquicia y le vendría bien al sistema. Y podríamos decir también que podrían anunciar algo en la franquicia de Dead Rising. Ellos siempre tiran algo con Dead Rising, so yo podría predecir que pueden tirar algo en la línea de Dead Rising, alguna colección o un nuevo título, ¿verdad? De Dead Rising. Yo podría decir eso. Me gusta tu predicción, Gato, de No Bioshock. Me gusta la de Fable. Y un Dead Space nuevo definitivamente también le daría un soplo de vida a la franquicia, sea para la plataforma que sea. Pero mi predicción es esa, una colección de Gears, algo para Killer Instinct y Sunset Overdrive parte 2. De los otros big hitters de ellos, no creo que caiga nada. De Halo, no creo que caiga nada para Halo. Crackdown 3 finalmente va a salir. ¿Cuál? Crackdown 3 finalmente va a salir. Crackdown 3, diablo, sí. Bueno, ese es el de Last of Us de Xbox. Bendito sea Dios. En cuanto a Nintendo, diablo, es que Nintendo es bien difícil de predecir. Me gusta tu take en esto de que ellos quieren revivir franquicias que vendieron bien. Yo podría predecir que pudieran anunciar algún port de alguno de los juegos de Zelda para el Switch. No quiero decir Wind Waker, porque Wind Waker, que aunque es buenísimo, el arte gráfico de Wind Waker, honestamente se va a ver igual, como usted lo vio en el Wii U, se va a ver igual que en el Switch. No es un upgrade grandísimo visual. Yo diría que van a anunciar. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el Zelda de Twilight Princess? Ese era el de Twilight Princess. El de Wii. Ese era de Wii. Ese no han hecho un remaster, ¿verdad? No, ese no han hecho nada. Pues no, si van a hacer eso, pues me imagino que sería ese. Ese sería un buen título. Twilight Princess, un port para Switch remasterizado, pues estaría cool. Yo me inclino a pensar que van a anunciar un título de Zelda de las generaciones pasadas en port para el Switch. No voy a decir cuál. Twilight Princess es un buen candidato. Porque la gente lo está pidiendo algo, además de Perfect One. Mira, un remake de alguno de estos títulos buenos que salió para el Wii o alguno que salió para el GameCube. Who knows. Pero voy a tirar la predicción de que van a anunciar algo de Zelda. Y obviamente también puedo predecir que van a anunciar DLC o contenido extra para Perfect Wild. Yo creo que eso es algo que se ve venir. Mario Party, yo también me uno a esa predicción. Yo creo que deben anunciar un Mario Party y es ya. Y ahora con el nuevo servicio online de ellos, tienen que anunciar un Mario Party brutal, porque los Mario Party son buenísimos. Honestamente, no veo más nada en el futuro de Nintendo de predicciones. Ya todo el mundo sabe que obviamente en la conferencia van a hablar de Smash. Por fin yo creo que vamos a poder ver un título, una posible fecha de lanzamiento del nuevo Smash Brothers para Switch. Esperamos que no sea un port del de Wii U. ¿Qué más? Me imagino más detalles sobre Metroid Prime 4. Gente, no esperen un Super Mario nuevo, no esperen un nuevo, una continuación de Breath of the Wild not anytime soon. Y eso en cuanto a Nintendo. Puedo predecir que van a anunciar nuevos bundles del Switch a precios relativamente competitivos. Podemos decir eso. Yo me imagino que los bundles sí. Los precios no creo. Sí. No creo que haya reducción de precios. No, reducción de precios ni para el Caribe. Porque es el precio que está tomando súper bien. Precios competitivos. El precio competitivo lo digo en el sentido de que cuando digo precio competitivo de los bundles es a un precio que dices, coño, 150 y me incluye todo esto, pues está bien. A eso me refiero. No que van a ser más baratos que cualquier otro bundle que tiene otra compañía. Tú sabes, porque a veces estás que tiran bundles y te los ponen a $400. Un ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Y dices, coño, pero la consola con un juego por $400 y nada más porque tiene un skin del juego, como que diablo, ¿no? O sea, como que tipo, bájame, qué sé yo, 50, $25, algo así. ¿Sabes? Algo así. Vamos a ver. ¿Qué más? Eso, iba a decir otra cosa. Y pronostico, o puedo predecir que Nintendo va a anunciar la hoguera de fuego más grande de la historia que se hace para quemar todo el cartón que han botado con el Nintendo Labo. ellos van a tener un zafacón de reciclaje a la entrada para que la gente recicle el cartón del Labo para otras cosas, causas benéficas a la entrada de E3. Así que si usted vive allá en Los Ángeles, lleve su Labo para que lo tiren en el Recycle Bin que va a tener E3 en la entrada, que es a nombre de Nintendo, ¿ok? Y pues de Nintendo prácticamente más nada, honestamente, no hay mucho que decir. En cuanto a Sony, diablo, Sony definitivamente tiene que caer algo de Bloodborne 2, definitivo. Yo creo que ya es momento, estamos en buena fecha para anunciar algo. Pero me une la predicción de Gato de que sí, que va a haber un trailer de Bloodborne 2. ¿Qué más? ¿Puedo pronosticar gameplay de Final Fantasy VII? Igual como dijo Gato, yo creo que es una predicción que mucha gente está haciendo que debe caer también por ahí. Debe haber gameplay, yo creo que van a seguir mostrando más gameplay de Days Gone, aunque el juego lo atrasaron, pero ellos necesitan rellenar el tiempo de la presentación. Podemos predecir más benditos juegos para Virtual Reality. Eso es algo de lo que no podemos escapar. Yo no creo que Sony anuncie price drop porque ya han bajado precios las consolas, así que eso no lo veo. No, y los price drop los dejan más bien para el tiempo de Black Friday. Sí, para Black Friday, Winter, cositas así. Diantre, obviamente más gameplay de Spider-Man, podemos predecir que va a haber más gameplay de Spider-Man. Y contra, ahora mismo no estoy pensando en algún exclusivo de Sony que pueda hacer aparición, porque ya prácticamente Uncharted 4 salió hace tanto. Hay rumores rondando de que Siphon Filter podría regresar. Bueno, está rondando el rumor de Siphon Filter, está rondando también el rumor de Tom Clancy, de la franquicia esta de juego que salió de Blacklist, Splinter Cell. Splinter Cell. Sí, yo he escuchado ese rumor también. Ya, podría caer el quito de Splinter Cell por ahí en la conferencia de Sony. También está sonando fuerte lo de Division 2. Yo entiendo que van a mostrar algo de Division 2, pero entiendo que en caso de Division, yo creo que eso lo dejan más para Ubisoft. La conferencia de Ubisoft, no sé si Sony va a tirar algo ahí de ellos. ¿Qué más podemos? Bueno, no sé si le van a dar cariño. O sea que Sony los últimos años le estaba dando como que mucho cariño a la cuestión de los juegos independientes, los juegos indie. Y no sé si van a enfatizar en el apoyo que da Sony a estudios independientes en preparar juegos para la consola. Así que vamos a ver. Pero ya, me gustaría ver un anuncio formal del backwards compatibility de juegos clásicos de PlayStation 1, quién sabe de PlayStation 2, PlayStation 3, I don't know, I mean. A mí me encantaría que tuviera para todos eso. Eso sería un fucking game changer, perdonando la palabra, eso sería un freaking game changer, hermano, en esa línea, ¿verdad? En esa línea, hay una predicción que yo hice el año pasado que no se dio, y este año no la incluí, pero la voy a mencionar. Yo el año pasado había dicho que yo esperaba que Sony anunciara que iban a añadir PlayStation Now como si fuera un voucher mensual para PlayStation Now para los usuarios de PlayStation Plus. O sea, todos los meses tú recibías un alquiler gratis para PlayStation Now. No porque yo hubiera escuchado algo, es que hace mucho sentido para ellos promover su servicio de PlayStation Now. Yo no sé cómo están los números de PlayStation Now, pero yo no conozco a nadie que use el servicio de PlayStation Now. Usted puede pagar por juego o puede pagar una mega suscripción que cuesta como $100 al año por eso. Y yo no conozco a nadie. Eso, para mí hace mucho sentido de que, ok, mensualmente vamos a darle a todos los usuarios de PlayStation Plus un voucher para alquilar un juego por 24 horas. Pero no se dio. Vamos a decir que quizás añadan eso. Y al eliminar los juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita, quizás pueda vivir de cierta manera a través de eso, a través del voucher o lo que vayan a hacer. Nuevamente, esto es yo de la Manga Production pensando en que sería beneficioso para promover esa plataforma. De hecho, hay rumores. Ponerme aquí al día con el chat. Bueno, Epic se despidió. Ya Epic se fue a descansar. Epic, que descanse. Que descanse, Epic. Ve por el que llegó también Body Blade. Dice de Golito Bacalao, ¿qué pasó? Ese día estabas transmitiendo God of War y desapareciste. Se me cayó la transmisión. Tuve problemas con el internet, bro. Así que nada, bienvenido aquí a nuestra edición de nuestro podcast en vivo. Gio me contestó sobre lo que yo dije de Gears. Dice por aquí, déjame ver, 50, aquí está. Dice, ¿para qué? Gears, si eso corre en RetroComp. No creo que quieran milk the cow that far. Es que no tienen más nada que brindar. También estaba Chamaco por ahí, que llegó ahí recién la Acicleration. Vamos a ver. ¿Qué dice por aquí? Papi Labo se está moviendo bien. A mí no me gusta, pero habían talks con UPS, creo. Oh. Y design nuevo. Creo que antes del Labo se va el VR. No creo que veamos mucho de eso, de hecho. Ok. Así que vamos a ver entonces qué pasa. Pero ya, por lo menos eso es lo que tengo, ¿verdad? Para aportar en cuanto a los heavy hitters, ¿verdad? Las otras conferencias, pues no quisimos abundar mucho, porque las otras conferencias como tal, no es que no sean menos importantes, es que a veces el contenido lo vemos hasta inclusive repetido en las conferencias de los Big Dogs. Es que es bien difícil de predecir. Esas son bien difíciles de predecir. Ahora, en el caso de Ubisoft, definitivamente podemos predecir que van a enseñar algo de Assassin's Creed Odyssey, ¿verdad? Nuevo Assassin's Creed que va ahora para Grecia. So yeah. Así que ya, gato, eso es lo que tenemos por ahí. Así que no sé cómo quieran hacer, ¿verdad? Las predicciones de. Pues tú lees las de Mash de y yo me leo las de Gio. Yo me leo las de Mash, dale. ¿Quieres que te las de Mash ahora? Dale, léete las de Mash. Ok, vamos a las predicciones de Mash. Inserto un coque aquí en este podcast. Vamos, pues entonces ya, puedes pasar a las de Gio, gato. Vamos a pasar a las de Gio. Gio comienza con Microsoft y dice que van a tener pietaje inicial de Gears 5. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que anuncian Gears 5 también. ¿Creen que sí? Ya, yo creo que sí. Microsoft necesita traer las franquicias que lo llevaron al corazón de tanta gente, necesitan traerla. Por eso es que yo creo que Fable regresa. No me sorprende que regrese que regrese Gears. So, ya, yo estoy anticipando de que ellos se van a agarrar de esos proyectos que la gente que los sigue les gusta. So, yo entiendo que sí. Dice algo relacionado a Halo, no necesariamente una próxima entrega, sino un reboot a la serie. Ah, no creo que hagan un reboot. No, porque ya está el Master Chief Collection. Dice, un Halo 6 para mí sería estirar demasiado el chicle, que ya desde el 4 cliché. Se sentía... Ah, el cliché, ok. Yo creo yo, eso fue lo que tú querías decir ahí, cliché. Dice chicle. Por eso dice chicle, pero a lo mejor porque se confundió. No, se está diciendo estirar. Ok. Él dice que sería demasiado estirar el chicle, ya que desde el 4 se sentía estirado. Ya. Ellos, tú sabes que ellos tuvieron otros proyectos, Halo ODST era que se llamaba, y tenían Halo Wars. Yo no sé si ellos se vayan quizás a mover quizás en otra historia dentro del universo, pero no creo que vayan a hacer un reboot total de la serie. Dice algo de Forza debería venir por ahí, sí, eso ponle un sello, eso es como que viene otro Call of Duty. Con el éxito rotundo de Cuphead, no me extrañaría ver un anuncio de Cuphead 2 o al menos algo en el mismo, del mismo estudio en exclusiva para Xbox. Ya, a mí tampoco me sorprendería un anuncio de en esa línea. Dice, más que reviews nuevos, creo que se van a concentrar en destacar lo que está funcionando, el Game Pass, o espero más anuncios de juegos disponibles bajo esta propuesta. Ya, totalmente de acuerdo con sí, eso. Sí, definitivo, sí. Algo definitivo. Que me gustaría que traeran nuevamente a escena es lo del HoloLens. Eso vimos una demostración hace como 3 E3 atrás y a mí personalmente me voló la mente. Ya lo sé, esa presentación estuvo brutal. Y luego... Nada con eso. Pero como es Microsoft, me imagino que vendrán con un Kinect nuevo. Apúntalo por ahí. Predicción nueva mía. Van a traer un Kinect nuevo, ya tú verás. Más recogidito. un Kinect que hace otras cosas. Bueno, esas son las predicciones de Gio para Microsoft. Vamos para las de Nintendo. Dice detalles sobre Smash, ya. Incluyendo una lista de personajes. No creo que hagan una lista de personajes. Ellos los milk. Increíblemente, tú vas a estar todos estos meses con reveals constantes de dos personajes más, y te tienen así hasta que salga el juego. O sea, no van a decir la lista completa, podrán decir 6 de ellos, 8, no los van a decir todos. Tal vez hasta gameplay con release day. Gameplay no hace falta, todo el mundo sabe cómo funciona Smash Brothers, pero ya no me sorprendería que tengan algo. Detalles sobre su nuevo servicio online, ya, aunque ya yo han dicho bastante, pero puede ser que sea algo digno de mencionar, lo mencionen. Como ellos lo que hacen es el Nintendo Direct y después el Treehouse, también es difícil saber qué van a anunciar con tan poquito tiempo, porque el Direct no es tan largo y el Treehouse es todo el día, pero es lloviendo sobre mojado. Dice, van a seguimiento a lo que enseñaron en el Direct. Sí, exacto. Van a explotar la conferencia con información relacionada a Pokémon. Sí, de hecho, ha salido ya mucha información en estos días en camino a E3. So, en E3 me imagino que habrán más detalles, detalles más concretos de eso. Deberían traer algún IP de los que tienen engavetados, tal vez un Star Fox. No me sorprendería un Metroid. De hecho, yo creo que hay un Metroid Prime 4 o something like that por ahí rondando. Creo, no estoy seguro. A lo mejor era un rumor. Pero ya, tampoco me sorprendería un Star Fox nuevo. Metroid, no estoy seguro si ya está anunciado o no, pero tampoco, no me sorprendería. Y Mario Kart tampoco me sorprendería que anuncien un Mario Kart, ya que el otro fue un port del de Wii U. 8. Dice por aquí, espero que tengan suficientes pantalones y no anuncien ni un maldito port de Wii U más, aún siendo verdad que muchos le dimos skip al Wii U y nos perdimos ciertas joyas con el mismo amor que cerraron la eShop, la pueden reabrir actualizada. A mí no me molestan los ports, ¿sabes? Si ya yo lo jugué, pues fine. Pero si no lo he jugado, yo aprecio de que esté disponible. Y a mí me gusta el formato físico. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me da ningún rage que saquen refrito. Si ya yo lo jugué, pues no, pero tan fácil como eso. Dice, mucho más apoyo de third parties por el éxito que ha tenido. Aunque no demasiado, no olvidemos que hacer los cartuchitos sale caro. Y no tan solo los cartuchitos, es que los horsepowers del Switch están por debajo de las otras consolas. So, sí, van a recibir support, pero ese factor lo hace o imposible o mucho más difícil de hacer para Switch. Yo creo que ya Activision dijo que Call of Duty no va para Switch, a pesar de que el Switch ha vendido bien. Ya ellos han vivido eso en el pasado, donde cuando el Wii se vendió tan y tan bien y allá salió Activision y sacó una versión de Call of Duty para Wii, el Wii estaba underpowered, so no era exactamente igual, y se guindó en venta y dijeron no más copias para allá, porque se gastan muchos recursos en hacer esas versiones y luego no se recupera la inversión, o sea, es mejor no hacerla. Y en el caso de Sony, Spyro tiene por aquí Bloodborne 2 Reveal. Eso es puñe, Toma tu Tenchu, trolley. So, yeah, Bloodborne 2, ya, yo creo que todo el mundo tiene la misma predicción. Más detalles. Si me permite.